lunes al trabajo, martes es lo mismo, miércoles igual. Estoy re quemado, si no escucho radio voy a reventar. Giro la perilla al 90.1 del dial. Siempre todo el día quiero rock and roll y sé dónde buscar. Porque en Mar del Plata hay una estación, es la del rock nacional. Le subo el volumen al 90.1 del dial. Yo pongo la mega, la 90.1, puro rock nacional. Bueno, a ver, decime qué me queda. El 4 te queda full. Ah, y también tenés la generala. Oh, no, ya fue. Tachame la doble. Tachame la doble. La única opción para cuando se está jugado. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Tachame la Doble. Quédate ahí en el aire de la MEA que vas a estar escuchando mucha música, deportes, juegos, consignas, premios y mucho más. Pasaron de las 7 de la tarde en todo el país y es momento de presentar a quienes están aquí a mi lado. Lola Primo. Buenas tardes a todos los oyentes. Jimena Domenichini. Buenas, hoy tenemos un programa. Sí, Lucía Domínguez. ¿Lucía? Bueno, no salió del baño todavía como el programa pasado, ¿se acuerdan que, habían dicho que estaba descompuesta? ¿Estás del sábado pasado, vos decís? Yo no sé, no la volví a ver. Yo no la vi en la semana, ¿vos Lola estuviste viendo? No la vi. Bueno, si alguien sabe algo de Lucía Domínguez, por favor que nos informe, porque preocupados no estamos en realidad. Yo creo que no, si no la hubiéramos llamado en la semana. Bueno, ¿qué número nos pueden avisar? Si nos quieren avisar, lo hacen al 472-1969. Bien, y en la operación técnica no me olvide de vos, Lucas, ¿eh? Lucas Barrio Nuevo. Uy, ¿los aplausos? Pobres los aplausos hoy, me parece. Bueno, mi nombre es Agustina Ferrares y vamos a hacer otro programa de Tachame la Doble en el aire de la Mega 90.1. Y como saben, hoy nuestra pregunta... ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Qué nos preguntamos hoy de acá desde Tachame la Doble? ¿Qué nos preguntamos? ¿Cómo son estas personitas denominadas celosas? Pero esto es celoso full time, o sea que no se toman descanso nunca. ¿Y cómo te tomas descanso siendo celoso? Y pero puedes ser celoso en algunas oportunidades, claro, porádicas. Jugar a que sos celoso un ratito. Claro, hacer el juego de, bueno, te celo porque te quiero. Claro, como jugabas al médico de chiquito, jugás a ser celoso de Podríamos grande. Ahondar en ese jugar al médico de chiquito, ¿no? Yo nunca jugué al médico de chiquito. ¿Cómo? Vamos. No. No jugué. Bueno. Juego a las Barbies, yo bastante inocente, me parece que me perdí una parte fundamental de la infancia, ¿no? Sí, hablar. No sí, sé. ¿Jugabas con el compañerito de jardín que más te gustaba? Al médico. Sí. ¿Al médico? ¿Y qué hacías? ¿Al ginecólogo? ¿El paciente? No. Ah. No, no. Muy de infante, no, no jugabas esas cosas. Vos eras el paciente y el que te gustaba era el médico. El doctor. ¿Y te revisaba? Claro. Ojo, mis Barbies tenían Ken, ¿eh? Ni hablar, sí, obvio. Chicas, eran re atrevidas de chiquita. Y sí. Bueno, no nos vayamos de la pregunta central de este programa, que es ¿cómo es la vida de aquellos que son celosos full time? Que constantemente cualquier oportunidad es buena para demostrar cuán celosos son y hacer una escena. Y bueno, nos juntamos con... me junté con amigos. ¿Y por qué no me invitaste? O los que tienen hijos, ponele, porque calculo que la gente que es celosa de por vida. No sé si es que es una enfermedad o qué. Que incluso son celosos de los hijos en algunos casos, ¿no? Que en el caso de que tengan un hijo, que está todo el tiempo dedicándole al nene, que a mí no me es bola. Ah, ahora venís. Ahora que lo dejaste, venís. ¿Nos querés contar una anécdota en especial? No, no, yo no tengo hijos, pero de celos, tengo para rato, me parece. Celos de las parejas también. Celos de las parejas son los peores para sí, mí. Sí, son enfermizos. Terminan mimetizando a la otra parte si no era celosa. Para mí la gente celosa la pasa mal en la vida. Mal, sí. mal. Comparto. Sí, realmente, sufren. Sufren porque constantemente están preocupados por la persona que tienen al lado, ¿no? Por lo que hace, por lo que deja de hacer, por lo que se pone. Además, yo creo que las cosas que te dicen cuando, ponele, te celan por algo, realmente creen que sea así, no es que tienen la duda de que puede haber otra posibilidad. Están convencidos, o sea, cuando hay duda, no hay duda. Pará, no, no. Yo quiero que si hay uno que se confiesa celoso, que me llame ahora y yo quiero charlar con él. Le quiero hacer algunas preguntas. 4721969. Nos llaman acá a la radio, le voy a preguntar al aire algunas cosas que tengo. Si no, que te manden un mensajito de texto. Sí, no, pero si me mandan mensajitos se van a esconder. Yo quiero charlar con un celoso y hacerle ciertas preguntas. Por ejemplo, me intriga. ¿El celoso sí o sí revisa el celular? No sé. Sí, para mí sí. Ahora, el tema es si el celoso revisa el celular y el celado se lo da. No, no, no, yo digo escondidas. No, no con el consentimiento de la otra persona. ¿El celoso se reconoce tan celoso como es? No, ni a palos, no. Para mí no. Bueno. Para mí no. Es una buena oportunidad celoso, para que Lucas? Nos cuenten. ¿No? No se reconoce celoso. ¿Pero quién se reconoce celoso? Pocos son los que deben decir: yo soy celoso y me lo banco y hago todo esto porque tengo miedo de perderte. Y ahí te derrite un poco, ¿no? Un dulce. Claro, porque también está el otro, ¿viste? El que busca los celos. Por ejemplo. ¿Cómo se los busca? Por ejemplo, hablando de parejas, ¿no? Si tu pareja no te cela, entonces no le importás. ¿Qué vos un decís? Mínimo de celos es necesario, yo creo. Vos decís que por ahí tenés la duda de si le interesas o no y haces algo para que le des celos, a ver cómo reacciona. Puede ser. ¿Qué harías vos para que darle celos a alguien? Y le diría que hoy a la noche salgo con un amigo que no conoce. Ah, pero te manda. ¿O no? Si no me manda a ningún lado, es que no le importa realmente. No, ¿por qué no? Puede ser que realmente sea una persona abierta y que entienda que vos tenías amistades antes de conocerlo. Bueno, por eso. Hay que ver, hay muchas posibilidades. Nosotras estamos acá atentas, bueno, para escuchar cualquier versión. Ante este abanico de posibilidades, estamos dispuestas a escucharlos al 472-1969. Y si tienen información de Lucía, también, por favor. Sí, por favor. Bien, y ahora vamos a escuchar la primera canción de la noche. Abrimos con una de Calamaro que se va a estar presentando esta noche en el Estadio Polideportivo. Tres Marías se llama esta canción. El puro rock nacional llegó a la costa atlántica para quedarse. Mega 91 FM, Mar del Plata, puro rock nacional. Hoy, una de las tres Marías sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Cerca el planeta rojo para parpadeando, y vieja estrella está dormida. Qué tranquila estás, me enamoras cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo, mi estrella mía, está durmiendo. sonido puro. Mega 91, puro rock nacional. ¿No querés cantar? No, vos cantás. ¿Eh? Yo lo canté. No, vos cantás, ¿sí? Sí. Por eso es que es una estrella, porque sigue brillando. Después del tiempo, sigue brillante. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando. Mi vieja estrella está dormida. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Estás escuchando Mega, Mega. En Mar del Plata 90.1. Mega, puro rock nacional. Tachame la doble. Un programa a puro huevo. Me muevo para aquí, me muevo para allá. No me habla a caballo, lo tiene que matar. Que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes. Porque Menem, Menem, Menem se lo gana. Y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema, ¿qué? Y si no el sistema, ¿qué? Se mantiene con la plata de los pobres. Eso solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil. Son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube. También sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? 15 minutos pasaron de las 7 de la tarde y tenemos una incorporación nueva. No tan nueva, quizás. Lucía Domínguez. Hola, ¿ah? Buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Dónde estuviste? Estaba muy ocupada, no estaba en el baño. No preocupen más a mi familia, por favor. Bueno, nadie... ¿Estás bien? Estamos todos muy Estoy preocupados. Perfectamente bien, mejor que nunca, en mi mejor momento. Bueno, perfecto, entonces. Y como saben bien, es momento de que nos informemos un poco en Táchame la Doble. ¿Qué les parece? ¿Arrancamos? Dale. Bueno, en cuanto a lo... no sé, ¿qué quieren hacer? Si quieren empezar ustedes, que yo les pregunte. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos a la escuela? Te cuento, si querés, Agus, y les cuento a los oyentes. Sí. Que el próximo miércoles 13 de octubre, los trabajadores nucleados en la Asociación Sindical de los Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires realizarán un paro de 24 horas en los 77 hospitales bonaerenses. La medida se va a realizar en forma conjunta con los trabajadores de ATE para reclamar al gobierno de Daniel Scioli la reapertura de la discusión salarial en paritarias y un nuevo aumento en el 2010. Me tare. Un nuevo aumento. Claro. O sea que el miércoles 13 de octubre va a haber un paro por 24 horas en todos los hospitales de la provincia. Exacto. Bueno, la jornada de lucha incluirá acciones locales, regionales y cortes, y fue decidida en el 27º congreso que se sesionó el sábado pasado. Bien, perfecto entonces. Ya sabemos, si para el miércoles 13 tenías algún turno en un hospital público, va a estar complicado. Generalmente los paros, los médicos que atienden con turno no se adhieren a los paros, tiene más que ver con la cuestión sanitaria de las guardias y demás, para que no alertes a la gente. Mire usted cuánto sabe. Ni la preocupes. Mire usted cuánto sabe, y es bueno tener gente que sepa tanto en el aire de Tachame la Doble. Perfecto, entonces, ¿algo más? ¿Alguna otra noticia? Sí, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo en el cual limitó la vigencia de las medidas cautelares al solicitarle a un magistrado que establezca el tiempo que demorará en pronunciarse sobre el artículo 161 de la Ley de Comunicación Audiovisual y ratificó la plena vigencia de la Ley de Medios. La Corte señaló que si la sentencia en la acción de fondo demorará un tiempo excesivo, se permitiría a la actora excepcionarse por el simple transcurso del tiempo de la aplicación del régimen impugnado, obteniendo de esta forma por vía del pronunciamiento cautelar. Por otro lado, y a nivel local, recordemos que ha habido una noticia importante, si se quiere, que tiene que ver con la intención del oficialismo de instalar cámaras de seguridad en nuestra ciudad. Recordemos que hace un tiempo el actual intendente Gustavo Pulti, quien era entonces concejal, denunció en conferencia de prensa que existía un lobby mediático por parte del empresario Daniel Haddad para que se favorezca a una empresa con el fin de que se instalen cámaras de seguridad en Mar del Plata. Sin embargo, tiempo después, estamos hablando ahora en su actual desempeño como intendente de la ciudad, propone beneficiar a esta misma empresa. Por eso, en la Comisión de Obras se trató del proyecto sin estar en el orden del día ni contar con los informes legales. En la próxima sesión del Consejo, Acción Marplatense lo podrá aprobar y antes de fin de año entonces se colocarían unas 65 cámaras en distintos puntos de la ciudad. El proyecto se trata de una adjudicación directa por varios millones de pesos para instalar en Comodato un sistema de cámaras que no quedarán para el municipio. Esto no es un dato menor. Para eso existe una sola empresa que se ha presentado. Y de esta manera como que se ve algún tipo de irregularidad, ¿no? Que se haya presentado solo a una empresa. Sería un sistema idéntico al que se utiliza, por ejemplo, en los municipios de Tigre y de San Isidro. Lo cierto es que el proyecto finalmente quedó en la comisión y no obstante en la próxima semana se va a definir cuál será la metodología del debate para llegar a aprobarlo en la sesión del consejo. Para ello y para que los tiempos legales se lo permitan, es intención del oficialismo pasar la sesión, que recordemos se sesiona los días jueves aquí en la ciudad de Mar del Plata, para el día viernes 15, lo cual le permitiría aprobar el expediente de la instalación de las cámaras. Así que bueno, una irregularidad más o algo un poco turbio que se ve, en donde el intendente habría denunciado en su acción de concejal, cuando lo hacía hace algunos años, que esta sería una maniobra política por parte del empresario Daniel Haddad, y ahora quiere darle la adjudicación a la misma empresa que él denunció. Un panqueque. Sí, uno más dentro de la política. Vamos a estar entonces bien controlados con estas cámaras de seguridad. Por otro lado, también recordemos que en esta semana nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se hizo presente en Alemania porque tenía, bueno, una sesión de encuentros, diferentes encuentros. En primer lugar, recordemos, y como actividad más importante, Argentina fue invitada de honor para la Feria del Libro de Frankfurt, la feria del libro más importante a nivel mundial, y dio un discurso allí. Dijo que se sentía muy honrada de que se haya invitado a Argentina, bueno, con esta chapa de invitado de honor. Por otro lado, también mantuvo reuniones con la canciller alemana Angela Merkel, en donde se estuvieron hablando como principal tema el Club de París, la deuda que mantiene Argentina con el Club de París y la intencionalidad del gobierno actual de pagar más de 6.000 millones de pesos. De esta manera, Angela Merkel se mostró satisfecha por la intencionalidad del gobierno nacional y dijo que, de ser así, de achicar la deuda argentina con el Club de París, estaría fomentando de alguna manera la intención de los empresarios alemanes de invertir en nuestro país. Bien, entonces, ¿habrán charlado de hombres también en esta reunión? Seguro. Siempre habla de Néstor cuando está afuera. Sí, siempre. ¿Cómo sabes? Me entero. Ah, tenés buenas fuentes vos. Sí, de Néstor en jogging. Aprovecho, chicas. ¿Néstor en jogging? Sí. Es como Néstor en bloque. En bloque, Néstor, pero en jogging, claro. ¿Cantará también? Sí, es más, estaba por hacer un grupo Néstor en jogging, pero no le favorecía a nivel político. Claro. Estuvieron haciendo ahí una encuesta y no daba. Bueno, aprovecho para comentarles que el 8, 9 y 10 de este mes se está realizando en Plaza Rocha FLIA, que es una convención en donde presentan los escritores independientes, las pequeñas editoriales, aprovechan para presentar libros, va a haber música en vivo, pintura, fotos, va a estar bueno. Así que Les recuerdo 8, 9 y 10 en Plaza Rocha. Bien, perfecto. Que vayan todos los que quieran ir. La Plaza Rocha está muy a mano, muy cerca. Así que invitamos a nuestros oyentes que se acerquen y que disfruten de esto. También invitamos a que nos manden mensajes de texto si quieren participar. Recuerden que hoy nos preguntamos quiénes son celosos y si se admiten como tales, ¿no? Sí, acá Rocío ya nos comentó que sí, que ella es celosa, pero que se hace cargo de que es celosa, pero tira la pelota porque dice que siempre hay gente peor. Eso es un palo para alguien, me parece, ¿eh? Siempre hay gente peor. Eso es una mala filosofía de vida, creo. 156-898-815, el teléfono de la radio. Acordate siempre tu nombre y los últimos tres del documento para participar por los premios que tenemos. Mira, hoy tenemos una pizza mozzarella sin cargo en Los Pérez de Alvarado 2824. Una entrada para la bici fiesta. Está buenísima la bici fiesta. La bici fiesta que se va a hacer hoy en Miramar en el Club Sudamérica. Es la cuarta ya, ¿no? Es la cuarta y una mejor que la otra. Hoy van a estar tocando en vivo Grupo Ganja y The Bueyes. Los bueno, ex Bersuit Vergarabato. Después de Calamaro te vas a ver, te vas a la bici fiesta a ver a The Bueyes. Claro, igual a Calamaro vas a llegar un poquito tarde porque te vas a quedar escuchando hasta las 10, tachame la doble, ¿no? Ni hablar. Bueno, esta bici fiesta, como bien les decía, es en el Club Sudamérica de Avenida 40 y 23 en la calle Miramar. No, no, no, en la ciudad de Miramar. A las 11 de la noche. Y como siempre tenemos cenas en DeWitt Bar de Bernardo de Irigoyen 3880. Casi Formosa. Así que bien, tienen que participar porque no se lo pueden perder. Mandan un mensaje de texto o llaman al fijo por teléfono, claramente, y dejan su nombre y sus últimos tres de documento. Vamos a escuchar algo de música. Turf, Pasos al Costado. Respondieron que En Mar del Plata hay muchas radios. Una vivís el puro rock nacional. Mega 91 Mar del Plata, la única radio de puro rock nacional. Tachame la doble, los sábados de 19 a 22. Aunque te digan que no, escúchame. Seamos dos, prefiero que seamos tres, porque cuando somos dos, a mí me falta Dios. Yo sé, te lo dije hoy, también te lo dije ayer. Cuando pienso en el amor, pienso en vos y en otra mujer. Esté mal, ni creo que todo esté bien, pero un dicho popular dice no hay dos sin tres. No sé si te va a gustar, no sé si vos querés, pero cuando pienso en el amor pienso en vos y en otra mujer. Que a mí me gustan tanto las chicas, es que son tan suavecitas y tan bonitas. No quiero que seamos dos, prefiero que seamos tres, porque cuando somos dos yo me aburro. No creo que nada esté mal, que todo esté bien, pero un dicho popular dice que no hay dos sin tres. No creo que el cielo sea solo para dos, ni creo que el infierno sea para el pecador. Para endulzar la noche no hay ninguna condición. Mandanos un mensaje 223-689-8815. Tachame la doble. Tachame la doble. Espectacular. No, fue impresionante. Buenísimo, gracias, Mega. Aguante el rock nacional. Re contenta. Lo que te pasa cuando escuchas este tema es Mega. Mega, puro rock nacional.

vas a querer mí. Universos de tierra y agua me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. 37 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Te podés comunicar con nosotros al 156-898-8125 por mensaje de texto. Si no, el fijo 472-1969. Y si no, en el Facebook, tachame la doble en Vega. Tenemos premios, los repito. Tenemos una entrada para la bici fiesta de hoy a la noche en Miramar. Tenemos vales para ir a jugar a Sacoa, al Daytona o a lo que quieras, ¿no? ¿Por qué vamos a condicionarlos de esa manera? Una pizza mozzarella en Los Pérez y cenas en DeWitt Bar de Bernardo Irigoyen 3880. No te podés perder estos premios. Escribinos nombre y últimos tres del DNI. Sí, y aprovechamos para mandarle un saludo grande a Juan, que estaba entre ir a ver a Calamaro y escucharnos, y eligió escucharnos. Bueno, un ídolo. 10 grados una décima es la temperatura en Mar del Plata. Está re fresco, yo tengo un frío terrible. Sí, está terrible. Sí, sí, sí, la primavera no sé dónde está. ¿Y escuchamos? Esta canción... muy de último día de viaje de egresados. De colegio, esas última, cosas. De última, ¿viste? Sí, para llorar y llorar y decir, ay, no, que no se corte, pasémonos los mails. Pero esta película. Ya lo dijiste, lo dijo. Esta canción, además de ser para llorar, es de una película. De una película. De una película argentina, obviamente. Presiento que sí. ¿De qué película es este tema? Esa es la pregunta del día de hoy. El karaoke de películas, entonces, se... guarda relación con esta canción que está sonando. Nos tenés que decir a qué película pertenece. Fácil, muy fácil. Es muy fácil, básica. Mirá, para que ya la sepa. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear. No puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Uy, todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Estoy conteniendo mis ganas de cantar esta canción. Ay, es muy linda esta canción. Pero la pregunta es esa: ¿de qué película es esta canción? Es muy fácil. Da para bailarla con los brazos para arriba, así. Con un encendedor, quemándote los dedos. Abracémonos, chicas. Sí, hacemos una fogata. Una ola de amor. ¿Hay algún mensaje, Jime? Sí, hay un mensaje que no nos dice quién es, pero nos dice qué. Una frase que está buena. Estar celoso es estresante, pero estar en celo es interesante. Wow, un juego de palabras terrible. ¿Es una verdad? No sé. No. ¿Que vos compartas? No, yo creo que los animales, observarlos en celo es interesante porque cambian sus actitudes. No son los únicos. ¿Y celosos? ¿Celosos los animales? Sí, sí. Puede darse también. Repetimos así cuál es nuestra pregunta del día. ¿Cómo es la vida de un celoso? ¿En qué cuestiones diarias se ven condicionados por ser tan celosos? ¿En qué les afecta? ¿Es peor ser celoso que te celen? Yo creo que ser celoso es peor. Te hace mal, te hace mal. Más. Ah, igual que te celen es un embole. Sí, también. Pero me parece que más sufre el celoso. Sí, ni hablar. Comparto completamente. Y ahora vamos a escuchar No te va a gustar, No te quiero acá. ¿Quién sabe a dónde? ¿Quién lo podrá saber? ¿A dónde fuiste para quedar así?

Es cierto, ya lo han adivinado. Diciendo. Parece que es muy fácil. Hoy estuvimos buenas. Estamos buenas hoy. Hoy estamos muy buenas. Siempre estamos buenas. ¿Eh? Total, la gente no nos ve. Claro. Bueno, Tango Feroz. Es la película. Pasan estas cosas. Es la película, así que bueno, ganaron los que. No. Ya está, se terminó. Había que decirlo acá, ¿no? No teníamos más ganas de jugar igual. Estaba medio aburrido, ¿no? A mí me gustaba sí, mucho. Sí, era muy fácil. No me gusta. ¿Para qué seguirla? Ya está. Bueno, ¿querés contar por lo menos de qué trataba la película? Ya que Tango Feroz es una película argentina, como ya dije. ¿De qué año es la película? Ya hace bastante. Ahora tienen que adivinar de qué año es, ya que... Y la película es... ¡Tango Feroz! Bien, eso estuvo armado. No, terrible, terrible, bueno, pasa. Ya está, nos aburrimos de esta consigna. Bueno, la próxima avisanos cuando quieras terminar un juego. Bueno, te ganaste el premio vos entonces. Sí, gracias a todos. Me voy a cenar a Dewey de esta noche. Bueno, esta película narra la vida del cantautor rockero argentino José Alberto Iglesias Correa, alias Tanguito. Claro, es muy encarnado largo el en Fernán Mirás. Es el actor. ¿Encarnado se llama? Sí, encarnado. Lindo, como encarnación. Trabaja Cecilia Dopazo, Antonio Viravén, que está muy jovencito él. Muy guapo. Y bueno, es una película que ya tiene unos años, que ha marcado la juventud de varias personas. Así que bueno, y esta canción sigue teniendo vigencia. Y los oyentes parece que se están avivando porque están llegando mensajes. Ya está, ahora ya lo dije. ¿De qué están con cualquiera juega? Está bien, es válido, fue un furcio nuestro. Mío, me hago cargo. Como equipo. Bueno, fuera de esto, una muy buena película argentina. Una escena muy recordada de Cecilia Dopazo y Fernán Mirás bailando tango desnudos. Es una de las escenas más emblemáticas de la película. Sí. Y ha pasado la historia, sobre todo, bueno, por la historia que cuenta de Tanguito, que hay muchos que han vivido esa época que dicen que no es fiel a lo que realmente fue la historia de Tanguito, pero son apreciaciones que ha ido haciendo la historia. Perfecto, entonces recomendamos ver esta película Tango Feroz. Lucía tenía ganas de decirlo rápidamente, así que así sucedió. Las 8 de la noche les anuncio que en breve nomás vamos a estar haciendo la trivia característica de Tachame la Doble. ¿Hoy cómo venimos? Hoy venimos... ¿Vas a dar las respuestas? Voy a dar las respuestas y sigo así. Pero bueno, llamen porque en una de esas algunas respuestas doy. 472... Así que no es tan difícil. 472-1969 es el teléfono de la radio para que llames, te vayas anotando y participes de la trivia que tiene unos premios brutales, como siempre, saben. Por favor, ya no hay paso, ni beso, ni alcohol para consolarte. Y sin embargo vos te quedás, abrazadita a esa copa sensual. Como que todo va llegando tarde a tu mundo remoto. Vos no estás. Jugar al porto estar. cabezas, el diablo no se va para el mismo lado. También en Facebook. Tachame la doble mega. Hacete seguidor en Twitter. Tachame. Tachame la doble. Tachame la doble. Más música, menos palabras. La radio mega es puro rock nacional. Más música, menos palabras. 90.1 La mega, Mar del Plata es puro rock nacional. La mega. De la noche, pasaditas apenas en todo el país, y se comunicaron, ¿sabes qué? Para decirnos cuál era la película perteneciente a la canción, al revés, la. ¿Se entendió? Sí, la canción. Se comunicaron, bueno, los amigos del taller Bransen, que para arreglar tu auto en chapa y pintura es tu mejor opción. Te podés comunicar con ellos al 155-367533 o visitarlos directamente en su taller de la calle Bransen 4151. Te repito el teléfono, 155-367533. ¿Y adivinaron? Y sí. Bueno, los que también adivinaron fueron Emiliano y Carlos, que fueron... los que adivinaron qué película era antes de que no se copiaron de lo que yo dije. Claro, el resto, bueno. Después también se comunicó Beto con nosotros, como todos los sábados, y nos comentó respecto al tema de los celosos que estábamos hablando, que él se considera muy celoso, pero muchas veces logra controlarse. Bien, entonces, por él. Unos celos reprimidos. Claro, algo así. Lo importante es controlarse y que no te afecte, ¿viste? Que no afecte en tu día a día. Claro. Yo voy a seguir pidiendo que me llamen celoso porque quiero hablar. Es más, conozco algunos. Mi mejor amigo para mí es un ultra celoso. Y si tu mejor amigo quiere llamar, que llame. Tampoco lo vamos a obligar. No, pero yo quiero que llamen y salgan al aire y me cuenten cómo es su vida. Bueno, decile a tu mejor amigo que nos llame al 472-1969. Mucha presión le metiste. Si no llamas, porque no se la banca, ¿no? Estaría bueno interrogar en vivo a un celoso para que nos cuente cómo, qué sufren. Interrogar qué piensan. Medio feo. Bueno, indagar en su vida. Chusmear, claro. Así, como quien no quiere la cosa. Como todas las semanas, tenemos el informe o el repaso de lo que fueron las noticias a nivel deportivo. Bueno, ayer por la mañana, sabrán todos, no sé si se habrán levantado. Sí, yo lo vi. Me parece que estoy dudando de tu palabra porque recuerdo que me has dicho que te levantaste tarde. Bien temprano, la selección argentina de fútbol masculina se estuvo enfrentando en un amistoso con su par japonés. Fue a las 7:30 de la mañana, muy temprano realmente, y no valió la pena. Eso es lo que más bronca me dio cuando terminó el partido, levantarse temprano. Así que en el equipo local, estamos hablando de Japón, por supuesto, debutaba el italiano Alberto Zeccheroni en la dirección técnica y consiguió su primer victoria. También así, la primer derrota para Sergio Batista a cargo de la selección argentina. Hubo fallas propias del seleccionado nacional, claro está, pero también un enorme mérito de Japón, que fue inteligente para achicar los espacios y para llegar en bloque hasta el arco defendido por Romero. De esta manera, el equipo japonés, por primera vez en la historia, se alzó con una victoria ante Argentina. El resultado, no sé si es muy importante, 1-0, victoria para Japón. Estuvo mucho más cerca Japón de concretar el segundo que Argentina de lograr llevarse un empate. Deberían estar dormidos los muchachos. Sí, igual el equipo japonés jugó muy bien, esto es algo para destacar, pero Argentina, más allá de Messi, que tuvo sí claras intencionalidades de gol, el resto del equipo estaba dormido. Me parece que la hora fue lo que... Lo mató, porque viste, no son mucho de madrugar. No, porque era del otro lado del mundo, era la tarde. Pero no, venían con el jet lag. Horario, claro, el uso horario los mató. Sí, me los parece, mató. Sí, a los tuve la posibilidad de hablar con algunos y me dijeron que sí. Que... Pero viven en Europa igual. Por eso, comunicación quedaron, larga distancia. Se quedaron confundidos. Bueno, cambiamos de deporte más adelante. Igual vamos a volver al fútbol porque vamos a estar hablando, como siempre, de la décima fecha del torneo de apertura que se está disputando en este momento. Se empezó a disputar el día de ayer, pero ahora es el momento del tenis. Sí, así te cuento que Berlocq, Brezicki y González avanzan a las semis de Buenos Aires. Los argentinos Carlos Berlocq, Juan Pablo Brezicki y Máximo González avanzaron ayer a las semifinales del Challenger de Buenos Aires de tenis. Berlocq, el cuarto favorito, superó al serbio Siric por 6-1, 3-1 y abandonó, mientras que Brezicki se impuso al eslovaco Cervenac por 6-4 y 6-4. González batió al chileno Jorge Aguilar por 6-4 y 6-4. Es como un trabalenguas, ¿viste? Todos sí, 6-4. Sí, todos terminaron 6-4. Berlocq, el número 92 del ranking, irá por una victoria que le dé el pase a la quinta final del año en un Challenger. Para Brezicki, en cambio, sería la segunda final del Challenger, tras haber perdido el encuentro definitorio en Colombia ante su compatriota Eduardo Zhuang. Sí, una excelente final fue esa. ¿Entre argentinos? Sí, entre argentinos. El torneo de este del que estamos hablando reparte $75,000 en premio, de los cuales 10.800 están destinados al campeón, que además sumará 100 puntos para el ranking. Bueno, ¿qué harán los muchachos con estos premios? ¿Con la plata o con los puntos del ranking? Porque con los puntos mucho no pueden hacer, los posiciona mejor en el ranking ATP. Y con la plata... Es poco igual para ellos, ¿o no? Sí, realmente es poco, pero... Es, yo acepto, es si alguien me quiere entregar un sobre con eso, acepto. Importante. Dejamos de lado el tenis y nos metemos de lleno con el básquet, porque a uno de los equipos marplatenses, estoy hablando precisamente de Peñarol, está prácticamente a un paso del título. Sí, ayer Peñarol, el equipo de la ciudad, jugó contra Quimsa. Ahí bajo línea, ¿no? De Santiago del Estero, y ganó por 84-69. Con esto sumó su segundo triunfo en el cuadrangular final de la Copa Argentina, y si mañana vence a la Unión de Formosa, conquistará la Copa Argentina, que es el título que le falta. Peñarol volvió a demostrar que es un equipo compacto, que no necesita de una figura desequilibrante y que además cuenta con buenos relevos como el escolta Selem Zafar, que hizo 17 puntos con 5 de 9 triples. Sí, fue realmente muy importante para el equipo Mil Rayita la actuación de Zafar. Uh-huh. Lo hizo Zafar. De alguna manera, sí. Esta noche, en la tercera y última fecha, desde las 18:30 jugarán Quimsa y Libertad, y a las 21 Peñarol y la Unión de Formosa. De esta manera, el equipo de la ciudad buscará estar a la espera de su primera Copa Argentina, que se le escapó en 5 ocasiones. Bueno, esperemos que esta vez pueda conseguir una victoria Peñarol y obtener el único título que, como decías vos recién, Lu, es el que hasta ahora no ha logrado conquistar, pero es momento de hablar de vóley, porque en el día de hoy Argentina terminó su participación en el Mundial de Vóley. Así es. El seleccionado argentino masculino de voleibol doblegó ayer a su similar de España por 3-1. Y hoy jugó a las 4 de la tarde contra República Checa por el noveno puesto del Mundial de Italia. El conjunto nacional, dirigido por Javier Weber, venció a República Checa por 3-1, como ya dijimos. No lo dijimos. Al obtener la novena posición, la Argentina mejoró sustancialmente el 13º lugar conseguido en el Mundial de Japón de 2006. Sí, sin lugar a dudas, esta ha sido una de las mejores presentaciones del conjunto nacional de vóley, que mucho se debe al cuerpo técnico que acompaña a Javier Weber, pero a pesar del puesto obtenido en este Mundial, es un equipo muy joven que realmente promete e ilusiona para futuros mundiales, porque la media de los chicos del equipo de vóley está en los 20 años, con lo cual, bueno, hay muchos de ellos que tienen desde 17 hasta 24, pero es un equipo muy joven en lo que respecta a este deporte, con lo cual, bueno, promete ser seguramente una mejor campaña para el próximo Mundial. Y como lo decía al principio, lo prometido es deuda. Vamos a hablar también de la fecha número 10 del torneo Apertura, que se está disputando en este momento. Comenzó ayer con un Estudiantes Olimpo, un Estudiantes realmente que viene muy bien, no viene luciendo su juego como si lo hacía hasta el momento, pero se llevó una victoria 2-0 frente a Olimpo y de esta manera se afianzó en la punta. Porque por más que no venga bien, lo que importa es el resultado en el fútbol. Sí, sin lugar a dudas. No sé quién fue aquel que ha dicho que el 2-0 no era merecedor en el fútbol, y es una de las grandes trabas, ¿no?, que se tienen, pero es un excelente resultado para cualquier equipo, sobre todo llevarse los 3 puntos, más allá, del como resultado. Vos decías, claro, del resultado y del juego en, sí, en cancha. El día de ayer lo cerraron Arsenal y Banfield. Arsenal que pudo vencer a Banfield por un tanto contra cero, y de esta manera Banfield se aleja un poquito más de la ilusión de conseguir nuevamente el título. El día de hoy arrancaron la fecha Huracán frente a All Boys con un empate 1-1 para ambos equipos, un resultado que realmente no le sirve a ninguno de los dos. Huracán necesita alejarse de la tabla de promoción, necesitaba sí o sí los 3 puntos, no los logró conseguir, pero de todas maneras el punto sigue sumando. Lanús frente a San Lorenzo estuvieron jugando luego de este partido. San Lorenzo fue derrotado por el Granate 2-0 en un excelente partido del equipo dirigido por Subeldía y Ramón Díaz, que ahora sí se encuentra un poco más desorientado porque no logra encontrar el equipo. No le arrancó el Falcón. El que arrancó sin lugar a dudas fue el rastrojero de Verón, el rastrojero de Estudiantes, y el Falcón de Ramón Díaz, como vos marcabas recién, está, parece a gas. No lo pueden pasar a nafta. Tiene problemas en el burro. Ni hablar, sí, en el burro, en el delantero, en todo. Parece que Ortega se pasó para San Lorenzo. No sé si estabas haciendo una analogía, pero sí, el equipo de San Lorenzo no logra encontrar su camino y de esta manera se aleja cada vez más de la punta. En este momento se encuentran jugando Argentinos frente a Godoy Cruz, 0-0 el resultado hasta el momento. Godoy Cruz, el Tomba de Mendoza, que viene muy bien en este campeonato y seguramente buscará nuevamente un triunfo. A partir de las 20:30, en minutos nada más, se van a estar enfrentando Newell's Quilmes y de esta manera cerrarán el día de hoy. Mañana, a partir de las 14:10, Independiente estará enfrentando a Racing, el clásico de la fecha, sin lugar a dudas. Es el clásico de Avellaneda, el rojo frente a Racing. A las 18 estarán jugando Vélez y Colón. A las 20:10 cierran el día domingo Tigre frente a Boca. El Boca del Vichy Borghi, que necesita también obligatoriamente un triunfo para de esta manera también que el técnico logre respirar un poco más tranquilo. Viene con mucha presión. Sí, muchísima presión. Se amagó que se iba, que se queda. Sí, está en duda todavía su posibilidad de quedarse o de irse, pero por ahora va a seguir siendo el técnico y mañana seguramente buscará un triunfo frente a Tigre. Por último, el día lunes va a estar cerrando la fecha River enfrentándose entonces a las 16:00 frente a Quilmes. Bien, vos con respecto al clásico que anunciabas, el clásico de Avellaneda Independiente Racing, ¿a quién le pones tus fichitas? Creo que llega en un mejor momento Racing. Viene con algunas victorias en este campeonato. Con los goles de Moreno. Sí, con Moreno, que no va a estar presente, recordemos. ¿No va a jugar? No, va a estar jugando con su selección, con la selección de Colombia. Ha sido convocado para jugar con la selección, así que no va a estar presente. Ya se anunció esto y es una de las bajas que tiene en realidad Racing. Pero mejor llega Racing. Independiente, de todas maneras, es un equipo en el que nunca se puede quedarse tranquilo y confiarse en que uno se va a llevar la victoria, porque tiene muchas figuras que son desequilibrantes. Bien, entonces, no sé, me parece piola preguntar a ver nuestros oyentes a quién bancan, a Racing o a Independiente. ¿Quién va a llegar, quién llega mejor y quién va a ganar este clásico de Avellaneda? Dale, que nos llamen al 472-1969 y de paso que vayan llamando para la trivia, que en un ratito ya estamos jugando. Bien, entonces, así ya pasamos por fútbol, básquet, vóley y tenis, así que es momento de escuchar a La Vela Puerca, Caldo Precoz. Puro rock nacional. Si me molestan me pongo a hablar, y si me aprietan me sale aguantar. Muestro los dientes, soy más feroz, ya no me sirve tu caldo precoz. Junta su plaga en el desgraciado, me da la gana y por descarado le doy. Y es que voy a repetir. Cállate por favor. Vende su carne por ser normal, y mi locura no está nada mal. Muy importante es no parecer, que uno es honrado para no perder. Es una fija perra pasar, muy despacito por mucho bien le doy. Y es que cállate por favor. Me han confundido por mi ilusión, ya estoy metido y por cabrón le doy. cállate por favor. Y cállate por favor. Y cállate por favor. Y cállate por favor. Y cállate por favor. Queso, una con tomate y lechuga y tres cajitas contentas. ¿Querés aprovechar la promo y llevarlas con el doble de promocionitas? Bueno, dale, está bien. Serían 182 pesos con 50 centavos. Oh, no, tengo 100 nada más. Tachame la doble. Pasaron de las 8 de la noche, estás escuchando Tachame la Doble en el aire de la Mega 90.1 Puro Rock Nacional. Y bueno, vamos a hablar de algo que va a pasar prontamente en el país, en todo el país va a pasar. El miércoles 27 de octubre se va a estar realizando, como bien dije, en todo el país, el censo. El censo nacional, sí. El censo nacional, sí, que va a involucrar preguntas a todos los, en todos los hogares sobre, básicamente, cómo es el hogar, por ejemplo, si hay letrina o inodoro. Sí. ¿Cuánta gente vive? ¿Cuánta gente vive? ¿Qué edad tienen esas personas que viven? Si estudian, trabajan, si buscaron trabajo, si en la última semana, para eso ser parte de la población económicamente activa. Es más o menos para saber cuánta gente somos y en qué nivel económico estamos. Se rumorea que somos cerca de 41 millones. Sí. ¿Nada más? 10 millones más que el último censo. Me parece poco. ¿Te parece poco? A mí, no tengo ni idea. ¿Cuánto sería? ¿En cuántos estadios entraríamos? Ah, no sé. ¿Qué sé yo? ¿En el de River no entramos? ¿Todos? Sí. No, pero no se puede hacer pogo en el de River. Por las vibraciones. Entonces, que molestan a los vecinos de esa zona. A los vecinos que estén ahí adentro, después. Que vayan todos. Claro, que no les importe. Un día los deberían invitar. Así se dejan de molestar. Pero bueno, hablando de censo, lo que gira en torno al censo ahora en estos días, además bueno de la expectativa que se tiene porque estamos prontos a un censo nacional que, recordemos, se hace cada 10 años y tiene como objetivo lo que ustedes marcaban recién, que es conocer en qué condiciones viven las personas en nuestro país y bajo qué medios, qué tipo de trabajos realizan y demás, porque a partir de las preguntas que se hacen en el censo y de las estadísticas que se obtienen de él, se aplican políticas en cuanto a diferentes ámbitos, ¿no? A lo económico, a lo poblacional, a lo que social. Tiene que ver con la educación, con lo social. Sirve para esto. ¿Qué es lo que ocurre? Ha habido una campaña de desprestigio, si se quiere llamarla de esa manera, con respecto al censo por parte de los medios nacionales. ¿Qué es lo que hicieron? Salieron a decir que, bueno, como manejan diariamente el tema de la inseguridad, ¿no? El tema de los carteristas, de aquel que roba, de toma de rehén, roban autos, permanentemente le dan una importancia tremenda a esto. Ya lo he dicho fuera del aire, creo que ya lo hemos conversado, pero por ahí me gustaría remarcar mi postura con respecto a esto. A mí me parece por ahí deplorable el hecho de que aquella gente que ha estudiado para esto o que se ha preparado para hacerlo, el día que llega a un medio nacional y tiene la posibilidad de acceder y de llegar a miles o millones, podríamos decir, de casas, tiene que hacer necesariamente un recorte de noticias porque no se puede tratar todas las temáticas que ocurren, es realmente imposible. Pero cuando uno elige hacer ese recorte de noticias y elige tratar permanentemente el tema de la inseguridad, está dando lugar a que la gente de alguna manera se ponga paranoica con respecto a un tema. También está el caso de la gente que se prepara y estudia para ser periodista y después va a trabajar en un medio donde tiene que tapar las cosas que pasan, como el índice de inseguridad o de desocupación o lo que sea. También tapan las noticias que realmente pasan. Puede ocurrir también. Lo que ocurrió con respecto al censo es que se ha salido a decir que con el tema de la inseguridad en sí, ahora la gente tiene miedo de abrirle al censista. El INDEC ya ha salido a hablar, el gobierno nacional también, dando algunas medidas que van a tomar como para que la gente esté tranquila de que puede abrirle la puerta. Recordemos que en realidad ni siquiera es necesario que el censista, ingrese al hogar, sino que se le puede hacer la encuesta abriendo la ventana simplemente o saliendo si uno tiene una reja, en un edificio puede atenderlo abajo. No hay necesidad de que la persona ingrese a su domicilio. Lo que sí es importante, y esto lo remarcamos desde acá, desde Táchame la Doble, es que todas las personas sean censadas. Es importante porque, como ya dijimos, el censo después, a partir de las estadísticas que se obtienen, toma políticas con respecto a diversos temas. Y para eso es necesario que sepan la realidad de todo el país, no solo de una porción. Es una vez cada 10 años. No cuesta nada quedarse ese día en casa, por lo menos hasta que pase el censista. Después nos vamos y si hay sol nos vamos a la playa o a donde sea, pero hasta que no llegue el censista no nos movamos de nuestra casa si los datos que después se obtengan sean lo más fidedignos posibles. Claro, no hay que esquivarle al censista, porque después, ¿qué pasa? Uno termina diciendo un número que realmente no somos. Entonces, para que todos sepamos la verdad, contestemos. Y yo digo, ¿no? ¿Por qué en los formularios de censo no incluyen otras preguntas que por ahí nos interesaría saber más a la población? Usted conoce las preguntas que existen en el formulario. Yo leí un formulario y ahí hay huecos vacíos. Yo también lo he leído. ¿Y qué, por ejemplo, qué pregunta le agregarías vos? Por ejemplo, ¿sos infiel? ¿Sí o no? ¿Usted quiere saber? ¿Usted quiere que en el censo le pregunten si es infiel o no? Es importante, así sabríamos qué porcentaje de masculinos son infieles y qué porcentaje de femeninos. Bueno, ya que es anónimo, también podrían preguntar, ¿sos celoso, no? Y nos, claro, ¿no? Nos dilucidarían, a ver si me salió de corrido, una duda a nosotros, que es qué personas son celosas, en qué cantidad, ya que es anónimo, ahí se puede hacer tranquilamente. Entonces yo diría, ¿sos infiel? Sí, no. Si la respuesta es no, preguntaría, ¿me estás diciendo la verdad? No. Una repregunta. Porque a veces uno dice, no, porque está mi mujer acá al lado. Duda, ¿viste? A ver si se traspapela mi nombre. ¿Sos infiel? Entonces, también preguntaría, ¿cada cuánto tenés relaciones sexuales? Por ¿qué ejemplo? Te importa? Para saber la actividad sexual de la gente. Además, para luego de manejar esos datos, manejar, saber qué políticas de educación sexual implementar, ¿entendés? Si vos tenés una población sexualmente inactiva, ¿Para qué? ¿Para qué vas a empezar con las campañas de educación sexual? ¿Para qué vas a gastar en profilácticos? Claro, para los hospitales, en pastillas anticonceptivas. Si el pueblo no te está teniendo relaciones. Entonces, esta pregunta derivaría. Derivaría, gracias, en otra. ¿Te cuidas? te cuidas? ¿De ver qué? ¿Qué porcentaje de gente se cuida en las relaciones sexuales? Pero si te cuidas de qué, ¿de con quién te acostás o de no quedar embarazada? Ahí podríamos hacer su pregunta. Muy bien, tomando nota, Indec, porque estamos a tiempo todavía de cambiar los formularios. Después preguntaría, ¿anoche tuviste relaciones? ¿Eso para qué? Porque eso cambiaría el humor de la persona. De la persona en el momento de estar contestando el formulario. Vos decís, entonces, pues, si tuvo, vas a abrirte. O sea, vas a hacer el capaz censo. Que me pegue un abrazo y todo, ¿viste? Ah, bueno. Sí. Estamos buscando cariño por aquí. Aprovechás. De paso, cañazo. ¿Con qué promedio te embriagas? ¿Con qué promedio te embriagas? Porque, viste, no queda bien. Sí. Para saber si la gente toma mucho alcohol. Sí, es una población alcohólica la población argentina. De esta forma podríamos también abrirle las puertas a la gente que quiere poner un local, a ver si pone un bar o si pone una... Mercería, claro. Bueno, entonces, podríamos preguntar, por ejemplo, qué cantidad de carne come semanalmente, ¿no? También. Con este... Carne, en clara referencia a... ¿qué? Al asado. Al asado, claro, porque es uno... no sé, parte de la cultura nacional el asado, ¿no? Entonces sí, se podría saber... No, el Ferné no. Entonces también podríamos preguntar, ¿consumís drogas? No, no, está muy bien para las políticas de narcotráfico. ¿Consumís drogas? Y ahí también derivaría en, no, ¿me estás diciendo la verdad? De nuevo. ¿Entendés? Esa pregunta va, con el no va. Pero para el narcotráfico, por ejemplo, lo que vos decías recién, se le podría preguntar a los que responden sí, ¿dónde la compras? ¿Dónde la compras? ¿A quién? Si ves que responde rápido, le decís dónde la compras. Y si ves, te dice. Y le preguntás también cuánto la paga. Y si la paga barata, le preguntás ¿a dónde? ¿Compras? Claro. No, chicas, no. Pásame el número. Por favor. No, pero esto estaría bueno para erradicar estos centros clandestinos de venta de estupefacientes. Ahora, así te lo digo como policía. Bueno, otra pregunta que derivaría en un no. Usa otra palabra. No sé por qué la sigo. ¿Me estás contestando la verdad? Sería, ¿le robás wifi a tu vecino? Bien. ¿Pagás tu wifi o se lo robás al vecino? Si no tiene contraseña, ¿se lo usás? Bueno, ni hablar. No, y yo tengo la que derivaría, como le gusta a Lu, de esa pregunta. En caso de que sea robado, ¿tiene buena señal? Claro. Porque está después, bueno, después se manejan datos de cuántos hogares del país tienen internet. Pero vos de repente tenés a uno en un edificio que lo está pagando y tenés a 15 departamentos alrededor que viven de ese wifi. Bueno, claro, y los 15... está fallando la estadística. Los 15 te contestan que sí, pero uno lo paga. Entonces, pero que hagan una vaquita y le compren un router más grande para que llegue a más tampoco gente. Tampoco nos vamos a meter en eso. No, que hagan su negocio. Nosotros vamos a hacer estas preguntas. Pero nosotros nomás queremos mejorar las estadísticas que maneja el país. También, bueno, también podemos preguntar si está colgado el cable o realmente lo paga. Claro, no. Si tiene miedo de salir escrachado en eso que dice domicilio, es Alvarado 3031, ponele. Bueno, por eso, podemos preguntar delito, podemos preguntar lo que queramos. Le guiñas el ojo y le decís esto, queda entre nos, gordito. Sí, yo pero no digo nada, es anónimo, recordemos eso. ¿Alguna vez te comiste a la mujer de un amigo? También. ¿Se le puede eso preguntar? No eso, a las eso capaz que para que uno, se, para saber, ¿viste? Para charlar, para que charlar, sea más ameno, porque un censista tiene que ¿cuánto censar? Podés estar en cada casa? 4 o 5 horas. Yo si fuera censista le preguntaría a cualquiera. Por ejemplo. Eso, ¿te comiste alguna vez a la mujer de un amigo? Claro, para manejar las estadísticas de ética de los argentinos. Por ejemplo, sí. Si tienen códigos o no. ¿Ah? ¿Alguna vez te dieron un vuelto de más y te hiciste el boludo? Sí. ¿Sí lo hiciste? Sí. No, lo tenés que contestar. Estamos diciendo perdón, pensé que era personal esto. No, igual no. Quiero hacer una aclaración. Si es en un supermercado o alguien que después va a tener que poner esa plata, no. Pero si es en un kiosco de alguien que bueno, te tiene con mala onda. No te preguntamos. No, quería contar eso. ¿Tuviste sexo anoche? No. Está fácil, oye. Sí, pregunten lo que quieran. Pregunten. ¿Cada cuánto te cortas las uñas de los pies? ¿Qué es eso? ¿O te las comes? ¿Tendría de los otra? Pies. Hay gente que llega. ¿O te las comes? Pero el... lo aplaudo si me dice que sí. Sí, a ver, y si te dice que sí, le decís, a ver. Claro. No, sí, espérame. Sí, está bien, tiene que haber pruebas. Ella tiene que dar fe de que eso pasa realmente, si no te miente. Eso sería como el, me estás diciendo la verdad, comprobarlo. ¿Y qué? Al que te dijo que tuvo sexo anoche, te tiene que mostrar un video. ¿Vos estás largando algún fetichismo al aire? No, pero ¿cómo lo comprobás? Y después nos podemos meter más en la vida privada. Te bañás todos los días, ¿viste? Claro, para ver cuánta agua se gasta realmente en el país. Te lavás los dientes después de cada comida. Tenés caries. Esas cosas. Tenés hongos, no sé. Así que bueno, no sé, se le pueden ocurrir a los oyentes la cantidad de preguntas que quieran. Claro, está bien, bueno, entonces si se te ocurre alguna pregunta para agregarle al Censo Nacional que se va a estar haciendo el 27 de octubre en todo el país, que va a ser asueto también, así que no van a tener que ir a trabajar, lo podés hacer al 156-898-815 o en el Facebook Tachame la Doble Mega. Siempre así, acordate de poner los últimos tres del documento para participar por los premios que tenemos. Y tu nombre. Ya se están anotando para la trivia, así que acuérdense de llamar al 4721969 para ir anotándose, que quedan lugares todavía. Bien, ahora vamos a escuchar a los Redonditos de Ricota con Juguetes Perdidos. nacional en estado puro. Mega 91, puro rock nacional. Recuerdo, llama al 4721969 y anotate para la trivia que muy, muy poquito tiempo va a estar sonando en el aire de Tachame la Doble. Los premios son geniales. Tenés una pizza mozzarella en Los Pérez, vouchers para ir a jugar a Sacoa, los juegos que vos elijas, una entrada para la bici fiesta de esta noche en Miramar que organiza la Mega y cenas en DeWitt Bar de Bernardo Irigoyen 3880. 4721969, llama y anotate. Los sábados, Tachame la Doble, de 19 a 22. Tu mejor opción, Tachame la Doble. Tachame la Doble. Mega. Aunque esté tu jefe dando vueltas, pusiste Mega. Dando vueltas, dando vueltas. Pusiste Mega. Vivís Mega. Escuchás puro rock nacional. Juan Mar, Sociedad Anónima. Confeccionamos sus redes de contención en polietileno o nylon para piletas, obras en construcción, canchas de fútbol, balcones, lo que usted desee. Juan Mar, Sociedad Anónima.

pasaron de las 8 de la noche. Estabas escuchando Tachame la Doble en el aire de la Mega. Para comunicarte con nosotros lo podés hacer al 472-1969 o por mensaje de texto al 156-898-815. Bueno, estábamos hablando de lo que va a pasar el 27 de octubre con el Censo Nacional. Y otra cosa que también está por pasar es un aniversario nuevo. El 12 de octubre se cumple el aniversario número 500 y pico de la llegada de Colón y todos los europeos a América. El descubrimiento de América, como nos enseñan en el colegio. Y para eso estamos con Paula Sousa, licenciada en profesora de historia. Todavía licenciada no, estamos en camino. Estamos en camino, no quería meter la pata con tu título, a ver si vienen algunos de la universidad. Queda feo, viste, andar lucrando con un título que todavía no tenés. Claro, nosotros acá suele visitarnos una licenciada que viene con títulos tipo amigóloga. De la escuelita de la Rímolo, ¿no? Sí, tal cual, de la escuela de la Rímolo. Bueno, Paula Sousa, ¿nos venís a desmitificar? No, está sonando la cortina de la licenciada. No, da lugar. ¿Nos venís a desmitificar este 12 de octubre como el descubrimiento de América? No sé si a desmitificar exactamente. Por ahí lo que yo vengo a tratar de hacer es una especie de reflexión. Reflexión. Nos a encantan ver. Las reflexiones. Reflexionemos. Acá. Junto a Paula Sousa. Charlémoslo entre todos. Yo creo que uno de los problemas de nuestra sociedad. Sí, de nuestra escuela histórica y de nuestra necesidad de buscar fechas y días y actos y conmemoraciones. Es eso, es agarrarnos de algo que en realidad no tiene mucho sentido. Porque el 12 de octubre, si te lo pones a pensar, ¿qué conmemora? Sí, a nosotros nos dijeron el descubrimiento de América, pero América siempre estuvo acá, ¿o no? Ni siquiera el descubrimiento. El 12 de octubre llegó Colón a América, pero el día no de la sé. Raza. Ahora ¿no? vos me decís que no se sabe si fue el 12 de octubre de 1492. No estamos desmitificando eso. Agarrémonos de ese dato y quedémonos con el 12 de octubre. La pregunta es, ¿por qué el día de la raza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la raza? Porque se encuentran dos seres humanos con características físicas y culturales diversas. Claro. Pero no estamos hablando de razas. El concepto de raza implica racismo. ¿Quieren que hagamos un poco de historia? Dale. El concepto de raza es un concepto que se acuña alrededor del siglo XVI, siglo XV, principios del XVI, justamente a partir de este contacto cultural que se da entre las sociedades europeas y todo el resto. Habíamos descubierto África, ya conocíamos parte de Asia. Empezamos a conocer América. De repente nos encontramos con una diversidad fisionómica, ¿le decimos? Sí. Biológica. Física, claramente. Sí, bueno. Más oscuritos somos acá, ¿no? Que contradice un montón de cuestiones. La idea del ser humano, que es así, que tiene una, no sé, un color de piel definido. De repente el color de piel está vinculado a una superioridad cultural, por ende una superioridad social. Bueno, si se quiere también como que surge de alguna manera este concepto de raza aria, ¿no? De raza superior y de que esto es el parámetro que se toma para medir al resto, ¿no? El europeo era el hombre modelo, si se quiere, y el resto era como el raro, el diferente. Es que eso que decís vos, Lola, es re importante porque en realidad está relacionado con la aplicación que se le da al concepto, porque justamente un concepto fluctúa. No siempre se lo usa de una misma manera y en realidad va variando. El concepto de raza se aplica en el siglo XV, pero después vamos a ver cómo en el siglo XIX, cuando se va generando un proceso imperialista en Europa y se va desarrollando todo el establecimiento de colonias y de diversos asentamientos europeos en el resto de los continentes, se establece esta idea del racismo a partir de, bueno, habrán escuchado el darwinismo social, Spencer, todos estos autores que planteaban justamente que había una superioridad racial y que por ende nosotros, los europeos, los blancos, claro, si nos queremos blancos. Considerar, a ver, descendientes de esa raza, justamente por las ramas inmigratorias y todas esas cuestiones, teníamos derecho a conquistar y teníamos derecho a imponer nuestra cultura. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando los europeos llegaron a América? ¿Realmente los trataron mal a los indios o intercambiaron cosas pacíficamente? Hay muchos debates sobre esa cuestión. Hay autores que mantienen que en realidad el contacto por sí solo genera un choque cultural que es impresionante. Yo soy docente justamente y explicarle a los chicos cómo se da esta situación es impresionante porque a veces es hasta imperceptible. Es descubrir de repente algo que cambia tu forma de percibir el mundo. Descubrir que hay algo diferente. Que es como descubrir ahora que existe Marte. Es casi así. Imagínense, con las dimensiones que nosotros estamos hablando, descubrir que vos tenés un continente que está poblado, que tiene gente, que es distinta a vos, que tiene su imperio, porque además estamos hablando de imperio, no estamos hablando de pueblitos. Sí, lo que llega a ver Colón se muere habiendo llegado a las Antillas, que es la zona de Cuba, vamos a decirle. Jamaica, todo lo que sería la zona de las Antillas Americanas. El resto, cuando llega Cortés a América, ya tiene otras dimensiones. Llega el Imperio Azteca. Colón después no va a llegar supo Pizarro. Que llegó a América. No, Colón se muere pensando bueno, que llegó a las estas Indias. Estas cosas no las sabemos. Bueno, habla por vos. ¿Qué pasó con los profesores de Historia de Lucía? Terrible. Terrible. Yo te digo que me quedé con la de que los indios, viste, intercambiaban espejos con... Te doy una grano de coca, viste, y todo bien. Ya había drogas. La droga es lo más antiguo que hay. ¿Entendés? Yo lo que más quiero saber que la es... la prostitución? Que la homosexualidad. Casi quiero tanto. Saber si hubo violencia, si realmente los trataron mal a los indios, si los trataban como animales, ¿cómo fue? Che, es muy complicado. Podríamos invitarte, ¿no? Para hablar en otro programa sobre las drogas, la prostitución y la homosexualidad a lo largo de la historia. Yo creo que sería interesantísimo. Arrancamos con Grecia y Roma. Si les parece. Eso lo envió a la Pepa. Bueno, pero otro día hablamos. Bueno, no, pero en realidad lo importante acá, que es por ahí lo que nos lleva al tema, fuera de la historia y del descubrimiento de América en sí, es qué festejamos. Es preguntarnos nosotros como argentinos qué estamos festejando. Es entrar a complejizar esta cuestión de decir, sí, hacemos el 12 de octubre, el acto en la escuela, festejamos, tenemos el fin de semana largo, lo disfrutamos claro, todos. Se pierde con ese basta, fin de semana largo. Basta de esa cultura comercial de festejar el fin de semana largo y tomarte las vacaciones y mientras tanto estar festejando ¿qué? El Día de la Raza. ¿Estás festejando que crees que hay gente superior a vos que te puede venir a conquistar? No. Y a dominar, además. Me parece que es una... barbasada. Bueno, no tiene nada que ver. Ahora te traigo un poco más a la actualidad con algo que hemos estado hablando acá en el programa inclusive, y es el hecho de, bueno, la ampliación que se ha hecho de los feriados nacionales y demás, y precisamente con el 12 de octubre se intenta hacer una modificación que es el nombre que lleva este día, ¿no? La conmemoración. Estábamos hablando recién del término raza, lo que significa el concepto de raza, desde donde lo traemos arraigado desde el siglo XV con la llegada entonces de los europeos aquí a América, y se ha ido de alguna manera como intercambiando o pensando de otra manera el concepto de raza, y ahora se plantea la idea de ponerle al Día de la Raza o al 12 de octubre, ya no lo llamemos más Día de la Raza. Basta con eso de raza. El Día de la Diversidad Cultural. ¿Qué pensás vos de esto? Yo creo que a mí me resulta un poco complicado igual, porque a mí se me juntan muchas cosas y no me voy a... Cosas personales. Tornar... No, es una cuestión de ideologías políticas, no me voy a tornar antioficialista, pero me parece que este gobierno justamente con la política de los feriados y de esta cosa de generar, bueno, el Día de la Soberanía, pongamos... ¿Qué estamos festejando algo? ¿Estamos generando feriados en serio, a conciencia, porque realmente nos interesa, o estamos buscando que crezca el turismo nacional una vez por mes? Yo creo que esa cosa entra en juego y es interesante. Ahora, lo de la diversidad cultural, yo lo vería bien si el gobierno, que aplica esta idea de cambiarle el nombre, que me parece genial, porque en realidad, convengamos que la raza, después de la Segunda Guerra Mundial, el concepto de raza, si no quedó ahí descartado, quedó claro que ese concepto no se podía usar nunca más, yo no sé qué hacemos. Es algo que no se debería seguir hablando, no se debería seguir utilizando, menos en las escuelas, que es el espacio en el que uno confía en que las generaciones nuevas pueden ir acrecentando su conocimiento, pueden ir educándose, creciendo, claro, entonces es importante. Si no, llegás a cierta edad y estás como Lucía. Claro. Todavía con la idea que no de sabe que... sabe si Colón llegó acá, se murió sabiendo... Creo que hay mucha gente que no lo sabe, igual, parece que tendríamos que respetarla. Yo creo que hay que hacer un pequeño espacio de crecimiento... Donde bueno, rescatemos... pero entonces, ¿vos estás de acuerdo con diversidad cultural, con llamarlo con ese así? Término. No sé, sí, yo creo que el término en realidad, a ver, la terminología que nosotros le pongamos, si nosotros tenemos una conciencia real sobre el término que usamos, ¿por qué lo usamos? Está bien. Inclusive hasta, yo no coincido con el que usa el término raza, pero si tiene el criterio para fundamentarme, ¿por qué lo usa? Yo estoy de acuerdo. Puedo no coincidir, puedo discrepar en algunas cuestiones, pero todo término respetás. Bien fundamentado, está bien. Digamos que es un avance, fácil. ¿No? Te dan una explicación y ya te quedas. No, te la discuto a muerte. La vas a tener que defender un rato largo. No es cuestión. Bueno, entonces ya vamos a festejar el Día de la Diversidad Cultural. ¿Lo festejamos de alguna manera? No, todavía no. Bueno, está aprobado. Si quieren, le decimos así desde acá. Vamos haciendo conciencia. Dale. Marcando un nuevo término. En Villa Gesell lo saben festejar bien, ¿eh? El Día de la Raza. Sí. Pero ahí mandan la Semana de la Raza. Qué paella, ahí la pasan fiesta. Bárbaros. Sí, después... No sé si se acuerdan de Colón, de los indios, pero la pasan re claro, porque a veces uno dice el Día de la Raza. Che, ¿qué es? Viste, ni idea siquiera no. De... No, de pero vas al acto del colegio y te pintás la cara con corcho, ¿viste? Claro, te ¿quién no hizo de africano? India para un acto de un 12 de octubre? Y de Colón con esos bucles. Tenía más bien casco. ¿Casco? Sí. Era corte taza. El corte taza de Colón. Eso podría ser hablado. Bueno, agradecemos mucho a Paula Sousa, profesora de historia. Así sí. ¿Te sienta bien el título? Sí, sí, sí. No me se hago cosa. Cargo. Bueno, muchísimas gracias. Y seguís escuchando Tachame la Doble en el aire de la Mega. Parece el de otro tiempo.

36 minutos pasaron de las 8 de la noche. Como anunciábamos hace instantes nomás, es momento de empezar la trivia. Y ya suena el teléfono, no sos, te digo, nuestros es oyentes automático. Son terribles, son unos genios. Bueno, vamos a atender entonces. Hola. Hola. ¿Quién habla? Diego. Hola, Diego, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Qué edad tenés, Diego? 24. 24, ¿y cómo lo llevas? Bastante bien, te digo. ¿Bastante bien, me decís? ¿Y qué dirán los demás? Sí, creo que también, ¿eh? Bueno, perfecto. Bueno, Diego, tenés tres sobres. Uno, dos y tres. ¿El bueno con plata de los sobres? No sé, tendrías que animarte a abrirlo. A ver, el dos. Bueno, ¿quién tiene el dos? Yo. Jimena, perfecto. Yo ahora no llevo a ver los números. Bueno, Diego, ¿estás listo? ¿Qué estabas haciendo? No, estaba acá arreglando para ver qué vamos a hacer hoy a la noche. ¿Y qué vas a hacer? Y parece que lo último que arreglamos, vamos a ir al Galíndez primero. Vamos a ir unas cervecitas, algo tranquilo y... ¿Borracho, Diego? No. Tranqui. Bueno, no importa, vamos a empezar con las preguntas, ¿estás listo? Dale, dale. Bueno, nombra al menos un integrante del grupo Sui Generis. Mataste, música. Diego, vamos. Tira un nombre que te suene. ¿No? No. Bueno. Juan Pérez, decí, qué sé yo, algo. Bueno, tenías a Charly García o a Anito Mestre. Hola. Ah. Sí, te escucho. ¿Anotaste? Estoy acá anotándote. ¿Estás bien, Diego? ¿Querés contarnos algo? Hacer una pregunta para que se distienda. No sé, está como nervioso. Sí, ¿estás nervioso? ¿Eso es lo que te pasa? Me parece que nunca hablé con tantas mujeres juntas. Ay, no te tires abajo, Diego. Bueno, vamos por la segunda, en esta te tengo fe. ¿Quién fue vicepresidente de La Rúa en las elecciones de 1999? Nacho Álvarez. Muy bien, ahí está, ahí se relajó un poquito. Más de política que de música, Diego. Correcto. ¿Está bien, acierto? ¿Eh? Diego. Diego está ido. No, lo que pasa es que le están tirando efectos. Ah, no escucha. Pobre Diego. Bueno, Diego, vamos por la tercera. Dale. ¿Cuál de estos tres países no tienen blanco, el color blanco, en su bandera? ¿Italia, Suecia o Francia? Suecia. Ah, muy bien, sí, la tienes. Inspiradora, correcto, de la bandera, sí, de Boca. Está remontando, digo. Claro, tiene, por eso tiene que ver con lo que le dicen Ceneices. Tiene un poquito que ver con eso. Mira, va a dar cátedra. ¿Sos de Boca, Diego? No, de Vélez. Lo que te perdés. Bueno, en la cuarta pregunta, tenés que completar la canción. Vas a escuchar una canción y tenés que completar cómo sigue. Si te animás a cantarla, hay un plus, ¿eh? A ver, operador. ¿Para qué está poniendo el cassette? Acá que viste, se le enganchó la cinta. Es complicado. Y sí, vos sabrás de esto, ¿no? Sí. ¿Tenés cassette todavía en tu casa? No, cassette de video sí, pero de música no. VHS. Claro, VHS sí, pero... ¿Y qué guardas? ¿Todo en CD? Claro. Todo CD, DVD. CD, DVD, sos un tipo tecnológico entonces. Che, bueno, ya que estamos en este bache radial, ¿vos sos celoso? ¿Sos un tipo celoso? Volviendo un poco a la consigna. No, la verdad que no. La verdad que no. Puede ser que un poco de mi hermana era celoso, pero ya lo fui superando. Lo fuiste superando. ¿Y qué hacías? ¿Cómo demostrabas esos celos? Sí, le boicoteaba un poquito a los novios, que llamaban a casa. ¿Que cuando iba a tu casa que los tratabas mal? ¿Qué hacías? ¿Le decías, sí, este es otro nuevo? Sí, no, capaz que no venían mucho acá, pero cuando llamaban por teléfono le decía no está. O... Con mala onda lo atendía. ¿Más grande o más chica tu hermana, Diego? No, es más grande ella. ¿Más grande encima? Qué cuida. Sí. No puede ser. Bueno, ¿estás listo para animarte a cantar? Dale, a ver. Enormes cloacas viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal. No tengo el tema, pero esa parte me parece que es justo nada, ¿eh? Bueno, ¿te animás a cantar otra parte? A ver, no estaba preparada para cantar. No, la verdad que no estuve preparando la voz. Si me hubiesen dicho que iba a cantar. Esto fue una sorpresa, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo seguía entonces la canción. Como anunciándole al cielo nuestro destino. Era re fácil. Anunciándole al cielo nuestro destino. Era obvio, además, que iba a decir eso. La música no es lo mío, me parece. ¿Sí, no? No. Bueno, a ver si esto es lo tuyo. Vas a escuchar una frase y nos decís quién la dijo. Dale. 210.000 pesos le dieron a la familia de los desaparecidos, que ni sabemos si están desaparecidos, porque a lo mejor andan por ahí paseando por el mundo. Decinos quién dijo esta aberrosidad. Barbaridad. Para mí lo dijo Lito de Lázaro. ¡Correcto! Sí, se le notaba la voz. Sí. El no camino más es de correcto. Ella. Correcto. Que no camine más. Que bueno, entonces, ¿cuántas hizo Abu? 3 de 5. ¿Me decís los últimos 3 del DNI, por favor? 296. 296. Perfecto, Diego. Bueno. 3 de 5 es un buen promedio. Sí, creo que no. Terminé remontando ahí por el final un poquito. Bueno, para la próxima recordá unas claritas de huevo para la garganta si te animás a cantar. Dale, dale. Bueno, muchas gracias, Diego. Un beso, nos vemos. Chau. Sigue tu camino sin mirar atrás. No busques la calma, no existe la paz. Revelate a la pereza y al destino. Sigue tu camino sin mirar atrás. No te eches a menos estirar. Diego hizo 3 preguntas, estamos esperando que vuelva a sonar el teléfono. 4721969 es el número para animarte a participar. Era fácil. Sí, era fácil realmente. Igual Diego viene muy bien, va a haber que superarlo. 3 de 5 es un buen promedio, con lo que hasta ahora nunca nadie hizo 5 de 5. No. Que tendríamos que tener un premio especial para el 5 de 5. Ya sé, la cena en Dewey con nosotras 4. Ah, eso está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Yo participaría, llamada, te cuento. Chicas, estás hablando. Hola. Hola. Sí, ¿quién habla? María. Hola, María, ¿cómo estás? Bien, a ver, para, apaga la radio. Apaga la radio, nosotras no, ¿no? ¿Eh? Nosotras no, vos. No, pero me hace retorno, ¿viste? No te puedo. Te hace retorno, bueno, me encanta. María, ¿cuántos años tenés? 23. 23, ¿qué estás haciendo? Estoy yendo a un cumpleaños. Yendo a un cumpleaños y llamando a Tachame la Doble para participar de la trivia. Con 4 sillas sobre mi cuerpo. ¡Apa! Y, acá se... ¿Ah? No, no se le entendió nada. 4 sillas y qué más, hay personas también arriba de esas sillas. ¿Arriba del tuyo? Arriba de la silla, de las 4 sillas, una persona medio apoyada. ¿Ah? ¿Qué vas en la caja de una camioneta? ¿Por qué? ¿Nos querés llamar en otro momento? En un auto muy pequeño. En un auto muy pequeño. Bueno, son cuestiones del sábado por la noche. Escúchame, te quedan 2 sobres, 1 y 3. El 1, perfecto, entonces lo abre Lola. Bueno, Sol, ¿estás preparada? Sí. Bueno, arrancamos con la 1 que tiene que ver con lo musical. ¿Cómo venís con la música? ¿Bien? Y más o menos. Más o menos. Bueno, nombrame al menos un integrante del grupo Serú Girán. El grupo Serú Girán. Mira, tiene ayudita. Charlie García. Muy bien, muy bien. Correcto. ¿Quién te la dijo? Charlie García, Oscar Moro. Celeste me lo dijo. Celeste. Sí. Hay un color por ahí hablando. Un color que habla. Qué bueno. ¿Qué fumaste? ¿Cómo? ¿Qué fumé? Dice que tiene colores que le hablan. Bueno, no, pasamos a la otra pregunta para salir de este momento, ¿querés? Dale, dale, dale. ¿A qué lugar quería trasladar la capital del país Alfonsín en la década del 80? Década, quise decir, en el medio. ¿A qué lugar quería trasladar? A Tucumán. No. ¿A Neuquén? ¿Ah? No. Bueno, ¿ah? Sí, la provincia de Neuquén, el lugar era Viedma. Viedma. Pero no, nos estamos confundiendo de provincia. Viedma era. Bueno, Río Negro, Neuquén, están por ahí. Todo es Patagonia, ¿no? Están cerca, sí, para el lado del sur. Tucumán no era. Eso seguro. Eso fue para mí, quédate tranquila, ¿eh? No era para vos. Está bien. ¿Pasamos a la tercera? Sí. ¿Cuál de estos tres conductores, además de ser conductor, es músico? ¿Beto Casella, Alejandro Fantino o Roberto Pettinato? Roberto Pettinato. Bueno, y te agrego otra, ¿qué toca? Correcto. ¿Qué toca? El saxo, ¿no toca? El sexo, muy correcto. Bien. Ahora pasamos a la siguiente. Esta vez vas a tener que completar una canción. Y si la cantas, dice mi amiga Agustina, no sé si será cierto, tenés premio extra. Te vamos a pasar un fragmento de una canción y vos la tenés que completar. Bueno, ¿vale? Porque no queda salida, porque pareces dormida. Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Correcto. Perfecto. Una genia, la cantó además. La cantaste. Venís muy bien. ¿Podés superar a Diego o todavía no tenés chance? Sí, tiene chance. ¿Tiene chance de superarlo? Chance. Además cantó y eso aporta un plus. Ah, eso, ahí tenés el plus. Bueno, veamos cómo te va en la última. ¿Qué me tenés que decir? ¿Quién es? ¿Qué dijo esta frase? Qué lindo es dar buenas noticias. De la Rúa. ¡Oh! Te quedaste con la de la canción. Adivinaste. Bueno, ¿qué planes tenés para esta noche? Y nada, ir al cumpleaños y después, no sé, calculo que me tendré que poner a estudiar. Ah, bueno, qué bien, qué adecuado para un sábado. Decime los últimos 3 del DNI. 545. ¿Sos celosa? Recontra celosa. recontra celosa. ¿Y por qué no nos llamaste? De celos. ¿Por qué no me llamaste antes? Estaba buscando todo el programa a alguien para hablar y te vengo a encontrar acá en la trivia. ¿Te das cuenta? Bueno, te voy a hacer una sola pregunta. Bueno, pregúntame. El celoso, el ultra celoso, ¿revisa el celular? A escondidas, revisa, por supuesto. Celular, revisa el celular a escondidas todo el tiempo. No. Y no. Se crea sus propias películas de lo que ve. No, pues, no, se hace la película. Yo me hago la película y después se la hago creer a mis amigos. Entonces siempre tenés razón vos. Siempre tengo razón, olvídate. Claro, o sea que tus amigos te dicen, qué bien, sí, mandalo a cualquier lado porque seguro que está en lo que vos decís. Ojo, obvio. ¿Y sufrís claro. mucho por ser celosa? Sí, sí, sí. Es un sufrimiento, ¿no? Es un sufrimiento muy terrible. ¿Y no te replanteaste sabiendo todo esto dejar de serlo? Sí, sí, me lo replanteé, pero viste cómo son estas cosas. Es innato uno en vos. No, claro, uno no puede elegirlo. No lo controlás. No. Bueno, no, qué lástima para tu pareja. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias por comunicarte con Tachame la Doble. No, estás participando. Muchas gracias a ustedes. Chau. Sigue tu camino sin mirar atrás. No te eches a menos, estirarte a más. No dejes que te pase el ganado por encima. Usa la cabeza, rema de los pies. No le hagas a nadie lo que no quieres. Hay que ser bueno, pero no hay que ser boludo. Momento de que suene el teléfono nuevamente y atender al último participante de la trivia del día de la fecha. Y el teléfono suena, amo a mis oyentes. Hola. Hola, ¿cómo andas? ¿Quién habla? Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué estás haciendo? Estaba acá terminando de hacer unos resúmenes y escuchando un poco la radio. Escuchando un poco la radio y estudiando. ¿Qué estudias? Derecho. Derecho. ¿Y qué onda? ¿Cómo viene? Bien, tengo un parcial ahora el martes y ahí repasando. ¿En qué año estás? En segundo. Y bueno, entonces la traes bien por ahora la carrera. Sí, qué sé yo, por ahora es sencillo. O sea que para hoy, sábado por la noche, cero plan. ¿Plan es estudiar o estudias hasta una hora y después se sale? Salí anoche, por eso que hoy ya... Ah, me... no estás muy comprometido entonces con el estudio. Nah, pero sí. Perfecto, Jorge, ¿qué edad tenés? No te pregunto eso. 21. Bueno, ¿me decís los últimos tres del DNI? 245. Bueno, te digo, te queda solamente el sobre 3 y lo tiene Lucía. Bueno, el... ¿Cuál elegís? El sobre 3. Justo, menos qué mal. Bueno. ¿Está disponible ese? Sí, está libre, te estaba esperando. Ah, buenísimo. Bueno, Jorge, te cuento que las preguntas son las más fáciles, las que te tocan una voz. O por lo menos yo soy la más flexible. ¿Cómo? Menos mal que elegí el sobre 3. ¿Viste? No. Qué suerte que tuviste. Tuviste un buen olfato. Bueno, la primera es, tenés que nombrar al menos un integrante del grupo Almendra. Espineta. Muy bien. La sabía. ¿Sabés? De rock nacional. Correcto. Más internacional, pero sí. Bueno, pero esa la sabías. Bueno, además te cuento que podías decir a Emilio Molinari, Emilio Del Guercio o Rodolfo García. Ah. Pero bueno, elegiste el más fácil, está bien. Ahora te voy a preguntar una pregunta de historia. ¿Cómo venís con historia? Más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Un estudiante de derecho? La historia argentina por lo menos la tenés que tener a flor de piel. Es algo bastante reciente, igual con tus 21 años la deberías saber. ¿Con quién hizo Menem el pacto de Olivos que permitió la reforma de la Constitución Nacional en la década del 90? Con Alfonsín. Muy bien, yo sabía. Estudiante de Derecho la tiene que saber. Claro. ¿Viste? Bueno, ahora me tenés que contestar. ¿Cuál de estos tres políticos que te voy a nombrar es el actual presidente de Chile? ¿Piñera, Tabaré o Lugo? Piñera. Muy bien. Este chico sabe no, todo. No, Jorge, sos una luz. El nombre de pila. ¿El nombre de pila? Francisco, me parece. No, ese es de Narváez. Sebastián. Sebastián Piñera. Igual era un extra, ganaste. La pregunta estaba bien respondida. Bueno, Jorge, ahora vamos a ir a la pregunta que tenés que completar la canción. Así que escuchá bien la canción que te toca. Si fuimos carnes de la intriga que esquivan, de la prudencia del rumor hoy besado. Y el remanso de la noche inesperable. Que descubiertos por la luz de la mañana, nos castigaron la desidia y el dolor. ¿Ah? Bueno, no, Jorge, no era esa. Ahora sigue cantando. Sigue cantando, perdón. Igual reconozco que se prestaba la confusión porque quizás hay partes parecidas que en una dice lo que dijo Jorge. No era esa parte, pero cantó una parte del tema. Sí, te vamos a poner un plus, no es un punto, es un plus. Ah, bueno. Porque cantaste, pero no era esa parte. Pero bueno, buena onda le pusiste. Bueno, ahora tenés que adivinar quién dijo la siguiente frase. No, señorita, yo tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Muy bien, tiene Gatorade. ¿De qué equipo sos, Jorge? ¿Eh? ¿De qué equipo sos? De Rosario Central. Ah, bien. ¿Estás medio más triste todavía? Bien. No, bien, porque pensé que me ibas a decir Boca River, ¿viste? No, canalla. Ah, bueno. ¿Todavía tenés lágrimas? Estaba viendo el partido de Newell. Ah, bancás a la contra también. No, no banco, pero miro, ¿viste? ¿Sos rosarino? No, mi vieja es rosarina y... Te transmitió la pasión. Me transmitió. Por el canalla. Bueno, muy bien. Está bueno también ser hincha de estos equipos porque generalmente tienen como más pasión, más arraigo. Otro folclore, ¿no? Y bueno, lamentablemente soy de Boca. Te lo voy a admitir. Está bien que digas lamentablemente. Ah, no, para vos. Bueno, Jorge, te voy a comentar que ganaste la trivia porque respondiste 4 preguntas de 5, casi perfecto. Y además cantó. Además cantaste. ¿Qué te ganó, Jorge? Por el plus. Jorge, te ganaste una cena para 5 personas en Dewitt Bar de Bernardo Irigoyen 3880. La podés venir a buscar de lunes a viernes de 10 a 20, Alvarado 3031. Ah, buenísimo. Bueno, Jorge, muchas gracias no por estás participar. Muy contento, ¿no? Jorge, a ver, demostralo. Demostralo. Estoy resfriado, no sé si se nota, tengo la voz media... No, después de que rindas te vas con todos tus amigos a comer allá, ¿sí? Ah, listo. Pero vení a buscar el premio. ¿A dónde tengo que ir, Alvarado? Alvarado 3031, la radio. Ah, listo. ¿Sí? Bueno, Jorge, muchas gracias por comunicarte. Chau, chau. Chau, chau. Y así, Jorge ganó la trivia y nosotros vamos a escuchar algo de música cielo raso con qué sé yo. Será mejor que aprendas pronto y que te guste. En estado puro, Mega 91, puro rock nacional. ¿Qué sé yo, mujer, qué sé yo? Si a este juego ya entramos perdiendo, se juega la vida, se vive a la sombra de los gigantescos devoradores. El hueco que en mi pecho se abrió será el cesto para su basura. Mírame, te ordeno mirar. Podría ser mi suerte tu destino. Ando por la veda, cosecho castigos. Me pasan al lado y me dan el olvido. Mis hijos esperan para comer y yo les traigo migaja y derrotas. Calma, calma esa bronca y ese dolor, cálmalo. Calma, calma esa bronca y ese dolor, cálmalo. Lloré y nunca lo haré, aunque golpeen profundo en mi orgullo. Pero no falta y el árbol se seca, el sol no lo besa, tan solo lo quema. Voy escalando el cerro mayor y la llanura se expande a mi laurena. Calma esa bronca y ese dolor, cálmalo. Calma, calma esa bronca y ese dolor, cálmalo. Bye. palabras. La radio Mega es puro rock nacional. Más música, menos palabras. 90.1 La Mega, Mar del Plata, es puro rock nacional. La Mega Rock Nacional, 90.1 Aquí está el rock de verdad. Tachame la doble. Un programa a puro huevo. Richie, Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de un pensamiento. ¿Es así? Y yo solo pienso en ti, mi niña bonita. Mi amor. Oye, tú reconoces mi fantasía. En estado puro. Tú por ti es ternura y pasión. Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón tanto amor, tanto amor. Yo nací para ti, también para mí. Y ahora sé que morir está tan. Un momento, si estén en Tachame la doble. Estamos escuchando Mi Niña Bonita de Chino y Nacho. Así se Chino llama la banda. Y Nacho. Son un dúo. Un dúo. Chino y Nacho. Pagaría por verle la cara de aquel que está escuchando la Mega y de repente escucha esto y dice: me está haciendo interferencia. Y encima con el pisador de puro rock nacional. Una paradoja de la vida, ¿no? Pero bueno, ya saben que acá en Tachame la doble hacemos un momento fiestero para recordar cosas de la joda. Y para entrar en clima, que hoy es sábado a la noche, ya se están gestando mil planes. Otros 500, yo creo que esos mil se van a caer. Usted siempre te pasa, tenés un plan copado, copado y después, pumba, te cae. Te vas a dormir a las 11 de la noche. Te habías ido a la peluquería y te acostás a dormir. Con los bucles así a lo Cristóbal Colón, que de repente tenía casco, ¿no? Sí. Bueno, y para hablarnos de estos momentos de joda terribles, tenemos a alguien en línea. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Estamos comunicadas con Santiago Flores, un personaje muy conocido de la noche marplatense con sus shows, que nos ha hecho divertir cuántas noches. Divertir, ¿no? Y pasar papelones, enrojar, bueno, muchísimo. También digámoslo eso, porque es normal que cuando entras a Pachamama, Santiago Flores te mande alguna y vos quedes mal parado delante de todo el mundo. Y de paso le hacemos propaganda a Pachamama. Sí, ¿cómo que no? Hay que hacerle propaganda. Santiago Flores, describite, ¿qué sos? ¿Qué rol cumplís en la noche marplatense? A ver, ¿cómo me puedo definir? Nada, un actor, una persona que le gusta hacer divertir a la gente, reírse de sí mismo, y hacer sobre todo hacer divertir a la gente, que es lo que más me gusta y creo que nací para eso. Santiago, vos tenés un humor que por ahí solés decir guarangadas y esas cosas, pero a la gente no le molesta, porque no suele ser tan chocante. Es como que uno está preparado cuando va a verte para que vos salgas con alguna cosa así. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo hablo de cosas que habla todo el mundo. Uh-huh. Que por ahí no está bueno decirlas en cualquier lugar, porque a veces, viste, que uno dice por ahí una mala palabra, algo de eso, y bueno, hay que saber emplearla también. Y yo me relajo, y como son, mi show dura media hora, trato de que la gente se divierta y se olvide de todo. Y una de las formas de olvidarse de todo es por ahí meter alguna mala palabra. Mala palabra... depende cómo se ve, cómo se escuche, porque, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer show, escuché siempre a Jorge Corona y me quedó grabado eso. Mm. Y siempre, casi en todos los espectáculos que hago, empiezo diciendo eso, como lo dice él, que me parece resumir esto de la mala palabra, está bárbaro como lo dice él de esta manera, que dice: mala palabra es el hambre, la guerra, el odio. Y bueno, yo le agrego un montón de cosas a esa definición que da él, que es también el sueldo de nuestros maestros, la injusticia, todas las cosas que pasan en nuestro país, en Mar del Plata y en todos lados. Entonces, por ahí deja de ser mala palabra decir conchudo. Claro, depende de la intención que le pongas a la mala palabra. Claro, tal cual. Santiago, ¿cuándo surgió tu beta artística? Yo creo que fue desde muy chiquito, cuando estaba... Cuando iba al colegio, iba a la primaria, creo que nací. Claro. desde muy pequeño, cuando yo creo que fue cuando escuché la primera vez cantar a Rafael Acarra. con Rafaela Carrá surgió tu beta artística, me entonces. Sí, yo era muy chiquito en Mendoza, escuché cantar a Rafaela Carrá, después la vi y dije, no lo puedo creer. Y empecé a bailar los temas de Rafaela Carrá, mientras mis amiguitos, mis primos, mis tíos jugando al fútbol, yo jugaba a ser Rafaela Carrá, me acuerdo. Claro, ahí ya se vislumbraba que tenías otro costado que no tenía nada que ver con los deportes, sino que iba por el lado artístico, claro, entonces. Claro, yo ahí quería bailar, cantar y bueno, hacer. Y lucirte en un escenario. Con lo artístico, y bueno, y ahí fue cuando empezó un poquito también el problema, porque mi papá no quería que Santiaguito fuera ni bailarín, ni cantante, ni nada de eso. Que yo vengo de otra generación, ¿no? Donde ahora los chicos bailan porque está bárbaro y es casi un deporte bailar ahora. Sí. Y bueno, en esa época si bailabas era para nena, nada más. Y bueno, yo creo que empezó ahí en el colegio, en todas las fiestitas, que yo quería estar y... Y encontré de alguna manera trabajando en un lugar, en una disco gay, esto de lo que es el transformismo, que recién ahora hace muy poco se está viendo en todos lados, pero bueno, en una época era como que se veía solamente en los lugares gay. O sea que a vos te costó mucho vivir de esto, digamos. Sí, sí, muchísimo, muchísimo. Al principio me costó mucho porque no se entendía en todos lados, que era un poco raro, porque por lo general la gente de Mar del Plata o de Argentina que viajaba a Brasil, a Camboriú, iban a ver en Camboriú un espectáculo de transformistas. Y todos los transformistas que trabajaban en Camboriú eran casi todos argentinos. Y se iban a la gente que venía acá, que viajaba de acá a Mar del Plata o de Argentina, se iba a ver ese espectáculo muy famoso en Marien House, en Camboriú, iban a ver shows de transformismo, donde se le daba otro valor que este y el otro. O sea que un día dije, basta, me calzo los tacos y me voy a meter a cualquier lado, y la gente tiene que conocer este humor también, que está hecho con muchísimo respeto. Y qué bueno es poder vivir de lo que realmente te gusta hacer y lo disfrutás. Sí, no, es genial, es muy muy lindo, me gusta mucho y lo disfruto muchísimo. Y disfruto yo tengo... mucho cuando la gente se divierte, es genial. Yo tengo una duda particular cuando te veo arriba de un escenario. ¿Cómo haces para tener el cuerpo que tenés, las piernas como las tenés, los músculos que se te notan? ¿Cómo te cuidas el cuerpo? Y hago un poco, entreno un poco, voy al gimnasio. Y ¿sabes qué es un secreto que no es muy muy secreto? El taco te estiliza la figura. Te levanta la cola. Claro, te levanta la cola, te levanta todo, hasta la actitud cuando claro, te el ánimo. Te pones un taco, ¿viste? Y no es lo mismo que andar con chatita. Por eso yo siempre la jodo a las chicas y les digo, tienen que andar de taco, aunque después te quedan los pies terribles, pero se sufre un poquito. Vale la pena. Santiago Flores, al momento de levantarse a alguien, no quiero saber si actualmente está en pareja o no, pero aunque haya sido en otro momento, ¿chapea con quién es? No. Vamos. No, te lo juro. Nunca dijiste yo hago un show y con eso chapeás. No, pues mira, cuando me saco la peluca y bajo el escenario, no me gusta. Es más, mis amigos, la gente que me conoce, que viene a casa, no se habla de show. Es como alguien que trabaja en una verdulería estar preguntándole todo el día, ¿cuánto está el kilo de tomate? ¿Cuánto está el kilo de...? No, yo... Despegas un poco... Me ha pasado igual a veces, que dije, sí. Ay, fui a ver el show de Santiago Flores. Soy yo. Entonces, vamos. Y sí, porque yo te he visto en las fotos que tenés en el Facebook y realmente no parecés vos, no tenés ningún rasgo cuando te luqueás. De tu cara. No, eso es lo que tiene que ver con el transformismo. Claro. De transformarme, a mí me gusta mucho que se note la diferencia, que de día, de noche por ahí me ves así, algo parecido a una mujer, y de día soy un pibe chorro. ¿No te gritan cosas los hombres por la calle cuando estás luqueado de mujer? Me siguen en el auto todo. Hasta que me escuchan hablar y escuchan hola. Y ahí pegan la vuelta. No, algunos se suben, ¿eh? Claro, ¿no? Hay mucho reprimido, ¿no? Sí, muchísimo. ¿Y cuánto te lleva volverte...? A mí, volviendo un poco, me llama la atención que tu personaje no tenga un nombre de mujer. Sí, todo el mundo me pregunta lo mismo, pero no, sabes que nunca... No, en una época se me ocurrió, pero después dije no. ¿Y cómo te ibas a llamar? ¿O no lo tenías pensado? A mí me había puesto Jorge Rial La Santi. La Santi. Sí. Está bueno, porque quizás para una persona que ve por primera vez tu show y te anuncian como Santiago Flores y subís vos, hecho mujer, es como que dice, no, acá el locutor se equivocó. Porque realmente parece una mujer cuando estás arriba del escenario bien loqueado. Claro, y se quedan esperando un bombo y una guitarra, que están ahí bien con un bombo y una con guitarra. Covers de Los Piojos, ¿no? Claro, tal cual. Santiago, lo decíamos al principio, vos claramente sos ya un personaje histórico, si se quiere, ¿no? De las noches de Mar del Plata. Pero en cada uno de tus shows, de alguna manera, como que aparecen personajes. Personajes que tienen como su minuto de fama, por decirlo de alguna manera. ¿Qué personajes distinguís vos cuando haces tu show? Por ejemplo, no sé, nosotras podríamos decir aquel que sube y tiene un micrófono en la mano y quiere aprovechar su momento para que, no sé, lo conozcan. Entonces te roba el micrófono, dice lo que quiere. O la santita que se descoca y dice cualquier cosa. Y siempre están esos personajes que, bueno... Gracias a esa gente, de hecho, yo puedo hacer el show que hago. A la gente que se sube al escenario, que juega, que se divierte, que me dice una cosa, que me dice la otra, es bárbaro. Eso es lo mejor. Es lo que me ayuda un montón a mí. Y de hecho, gracias a esa gente, yo puedo hacer que el show sea más divertido. Gracias al público. Bien, ¿y nunca pasaste un mal momento arriba del escenario? ¿Alguien que se haya enojado, por ejemplo, de los hombres que entran y vos le mandás alguna? No. ¿Nunca no. nadie se enojó? No, por lo general no, porque eso lo voy viendo y la gente que ya me conoce sabe cuál es mi humor y lo digo con respeto, entonces es como que no se enoja, no, por ahí le veo la cara, si veo que la persona mucho no le gusta el humor, trato de no hablar mucho o dejo que pase, pero es como tantos años estar arriba en el escenario, ya más o menos conoces a la gente. Pero no, mal momento no. He pasado mal momento de alguna persona que subió al escenario y que la vi que estaba muy incómoda, muerta de vergüenza y nada. Y tuve que decirle que se baje, que se relaje y que se quede tranquilo mirando el show, porque hay gente que le agarra como una fobia al escenario. Claro, no. Igual de alguna manera yo creo, y volviendo por ahí a lo que te decía Lu hace un rato, esto de la utilización que haces de las palabras y demás, la joda que haces con el público, de alguna manera es como un pacto tácito que tenés con el público, porque yo creo que aquel que te va a ver, o sea, los que hemos ido a ver un show tuyo, ya sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Entonces, por ahí en ese sentido, como que por eso no choca tanto, porque uno sabe con qué se encuentra. Sí, tal cual. Además termina subiendo siempre el que realmente quiere subir al escenario. Te das cuenta enseguida. O el que se quiere tomar un champagne. Nunca obligo a nadie que suba al escenario. Vos fíjate que la gente sube sola, dale, subí, y ya subieron, porque se van a divertir. Hay gente que le gusta muchísimo divertirse. Nuestro operador asegura acá del otro lado que a él lo has hecho subir. Debe ser muy lindo. Seguramente. Dice que sí, ¿eh? Dice, sí, soy linda. Lucas Barrio Nuevo, nuestro operador, dice que lo has obligado a subir al escenario. Sí, lo conozco. Bueno. ¿Este siguió en el auto? ¿Eh? ¿Te siguió en el auto? Me parece que sí. Lo peor es que no se puede defender. Eso es lo que nos encanta, de hablar de Lucas del otro lado del micrófono. Bueno, pero volviendo a los shows, precisamente a lo que haces acá en la noche marplatense, a mí me gustaría saber cómo te sentís vos, cómo te recibe el público marplatense haciendo los shows. ¿Estás contento con lo que haces en el escenario? ¿Sentís que hay una buena respuesta del otro lado? Mira, creo que son una de las cosas por las cuales no me voy de Mar del Plata, porque artísticamente logré un montón de cosas acá en Mar del Plata y tengo varias propuestas para irme a Buenos Aires desde hace ya mucho tiempo. Y me cuesta muchísimo irme por eso, porque es como que encuentro que ya tengo un lugar acá, que la gente me quiere mucho, me respeta muchísimo, tienen un cariño muy grande y separan la sexualidad de uno con el artista que están viendo. Yo creo que en ese momento ven a un hombre vestido de mujer arriba de un escenario y siento que me ven como un artista, nada más que como un artista. Entonces es lo que me cuesta muchísimo por ahí dejar Mar del Plata, porque yo amo Mar del Plata y sobre todo a la gente que, gracias a Dios, tengo la oportunidad de disfrutar, que donde voy a trabajar está lleno, va mucha gente a verme. No te vayas, Santiago. Me pone feliz y bueno, es una de las cosas que me hace que me quede acá. Sí, realmente de acá, desde Tachame la Doble, te pedimos que te quedes porque nos te encanta ir a verte, disfrutamos mucho tus shows. Bueno, muchas gracias. Nos gustaría que nos digas un mail o algo para que te pueda contactar la gente que nos está escuchando. Ahí me encuentran en el Facebook, Santiago Flores. Santiago Flores en el Facebook, bárbaro. Y hoy ya te estás preparando para ir a actuar, ¿no? Hoy trabajo, sí, hoy estoy en varios lugares, ahí en Trento, Pachamama, y termino en Pinap, que es un lugar fantástico, que hoy trabajo con el señor Gustavo Moro,

Iba a decir la temperatura. Dígala. Si no querés la digo yo. No. Licenciada, ¿cómo le va? 8 grados 6 décimas. La hora es 9:42. ¿Qué le pasa? Cada vez se toma más atribuciones. Estoy bien, ¿no? Para decir, para hacer acá, como no sé qué son locutoras. ¿Qué son? Sí, no. Yo también soy locutora. ¿Sí? No me acordaba. No, no somos locutora. No diga también. No. Bueno, yo sí. Bueno. Bueno, licenciada, bienvenida. Ya. Ay, gracias, chicas, estoy tan contenta. Me voy a la bicifiesta, ¿eh? ¿Sí? Sí, ahora agarro la bici y me voy para allá. Pero me parece que no es obligatorio ir en bici. Le digo por si tiene otro medio de transporte para llegar. Me estás mintiendo. No, ¿cómo es su bici? Se llama así, pero no es que la gente va en bici. Tiene como hilitos colgando de los manubrios. Ah, le quedó de la caravana de la primavera. Sí, es divina. Bueno, entonces me voy a la bici para allá y no sé, las espero allá. Bueno, dale, nosotros vamos a estar yendo a la bicifiesta que se va a hacer en el Club Sudamérica en Miramar de la avenida 40 y 23. A las 11 empieza. Estamos sorteando una entrada, así que los que estén interesados que manden un mensaje con el nombre y los últimos tres, así ya la vienen a buscar y se pueden ir directo para la bicifiesta. Marta Elisa 886. ¿Marta Elisa se está anotando? ¿No tiene la entrada todavía? No, pensé que me la iban a dar. No le vamos a dar la entrada a usted. Bueno, che, qué mala onda. Pero usted aparece sin que la llamemos. Lo que queremos es dársela a algún oyente. ¿Usted nos escucha cuando no viene? Sí, todos los martes estoy ahí. Pero salimos los sábados nada más. ¿Ah? Sí, bueno, sábado, que es lo mismo. Bueno, hoy les vine a hablar de un tema. ¿Quién le preguntó? Sigue manejándose sola. ¿De qué vine a hablar? Estás un poquito agresiva conmigo. ¿Qué le pasará? ¿No? Analícela. ¿No? Sí, está bueno. Está. Hoy les vengo a hablar de un tema, chicas. Candente. A ver, yo sé que todas ustedes están en pareja, yo bien. Estoy casada. Pero vos, por ahí, Agustín, estás haciendo cosas sí. Sin darte cuenta. ¿Y cómo sabe usted? Capaz. Ah. Que estás alejando a tu hombre de al lado tuyo. ¿Cómo qué? Porque hay cosas que a veces las mujeres hacemos sin querer. Que lo que hacemos es que el hombre diga. Pero la pucha, ¿para qué estoy con esta persona, viste? A Jorge le pasa, ¿cómo se llamaba su Raúl, marido? Raúl. Bueno. No, Raúl está muy chocho conmigo, pero bueno. Porque usted conoce estas cosas que no hay que hacer. Claro. ¿Y qué son esas cosas que me estoy equivocando, licenciada? Por ejemplo, licenciada? Todas las mujeres decimos lo de la tapa del inodoro, que levanten la tabla para hacer pis. Levanten la tabla para hacer pis. Y otra vez, Raúl, dejaste la tabla baja. Me embola. No, pero ¿por qué te embolas? Y él también la tiene que bajar cada vez que subir. Subir cada vez que vos te vas del baño para él hacer pis. No, y aparte le digo otra cosa. No es solo que no bajan la tapa cuando terminan, sino que tampoco aprietan el botón. Siempre. Bueno, pero a veces hay que ceder en algunas cosas, porque después uno está sola. Yo entiendo lo de la tabla. ¿Por qué tiene que estar siempre lista para nosotras y ellos cuando van tienen que levantarla y luego bajarla? Es lo mismo. O vos la tenés que... Abramos las paritarias y charlemos de verdad. Que bajar o él la tiene que subir. O sea, es lo mismo. O sea, es el mismo trabajo. Entonces tratemos de ceder. Porque después dicen, todas las mujeres son hincha pelota. Es la verdad, ¿viste? A veces jodemos con unas cosas que no tenemos por qué. Por ejemplo, siempre nos enojamos, nos ofendemos, nos recontraofendemos porque no se acuerdan el aniversario. Sí, es verdad. La primera vez que él fue a comer a tu casa. Poneme. ¿Por qué querés que él se acuerde eso? Si ya está, después fue 800 veces. Y porque si yo me acuerdo, ¿por qué él no se va a acordar? Porque es hombre. Los hombres esas cosas no se las acuerdan, no les importan. Vino de Córdoba. Me acordaba de eso, ¿no? Estuve en Córdoba dando unas charlas. ¿Sí? También, sí. ¿De esto mismo? Claro, entonces al final terminamos pasando un aniversario horrible. ¿Por qué no se acuerda una fecha? Dejémoslo en paz, pobrecito. Avísale antes. Tiene cosas en la cabeza. ¿Cómo le vas a avisar antes? Claro, le decís, gordo, acordate que mañana cumplimos 15 años. Claro, ya está. A las 11, así a las 12 te escribe. Otra cosa, por ejemplo, típico de la mujer. El domingo a la tarde, cuando juega el equipo que le gusta ver al gordo, vos querés ir a dar una vuelta en el auto. Y pero sí. Y decís, ¿por qué? Tenés que ver siempre fútbol, vas a dar una vuelta, que no sé qué. Lo peor es cuando no juega el equipo de él, igual lo quiere ver. Saca chispa contra Yupanqui, igual lo quiere ver. Pero vos siempre le decís de ir a dar una vuelta cuando él quiere ver el partido. Y cuando vos mirás la novela todos los días a la noche, nadie te saca a dar una vuelta, nadie quiere hacer otra cosa. Vos te vas a ver la novela y él no te dice nada, o te dice algo. No, pero porque lo dejo en paz un rato. No, lo tenés que dejar en paz siempre, porque los hombres no... No les gusta, juntan y un día, ¿sabes qué? Te cambian por otra, es así. Más joven. que no mira novelas. Por ejemplo, siempre nos quejamos de que todos los jueves va a jugar al papi. ¿Todos los jueves tiene que ir a jugar al papi? ¿No podés quedarte una vez conmigo? Y después, cuando él no va a jugar al papi, estás hecho un gordo, que movete, que hace algo. Todo te viene mal, todo. No, que salga a caminar con vos. Es un embole. Todo el día juntos encima vamos a caminar, pará un poco. No, no va, che. Que entonces bancamos el papi de los jueves. Déjalo, si es una vez a la semana, 2 horas, después bien. La pobre, todo chivado. Pero que se bañe, lo único que pasa que no se bañe todavía. Bueno, otra cosa típica de las mujeres que me embola es decirle todo el tiempo, ¿me querés? ¿Me amás? ¿Me amás más que antes? Y esas preguntas que ellos no saben qué contestar, nunca se lo han preguntado. O la típica, ¿estoy gorda? Entonces, ¿qué pasa? Si te dicen que estás gorda, te calentás. Si te dicen que estás gorda, te enojas. Si te mira, me miraste, entonces no me mirás nunca y ahora me tuviste que mirar. Todo te viene mal, siempre le vas a encontrar algo que no te gusta. Y si te le dicen, no, estás bien, no le crees. Siempre algo tiene que haber. Entonces, mujeres, dejemos de romper los huevos. Haciéndole algo cortita. Lisa y llanamente. Cortita y concisa. Porque nos van a dejar y después solas, ¿qué hacemos? Te buscas otro para romperle los huevos. Bueno, pero se van a avivar, ¿viste? Porque después una ya no es la misma con los años. Y no puede conseguir otro tan fácil como cuando era una joven pibita. Correcta. Tal cual. ¿Hay más consejitos, licenciada? Sí, por ejemplo. Le decimos que todo, que siempre está con el auto, que lo lustra, que lo limpia. Siempre está, deja el auto un rato, que no me lo prestás, que siempre lo cuidás más que a mí. Y después, cuando él nos quiere sacar a pasear en el auto que lavó a la tarde, somos las primeras en salir, arreglarnos y salir y querer que el gordo nos lleve a pasear. Entonces, pongámonos de acuerdo. ¿Querés que tenga el auto y lo cuide o no querés que te saque a pasear? ¿Cómo es? No sé, es medio complicado eso. No es complicado, es muy sencillo. Claro, que es un poco más simple, ¿no? No, o sea, la mujer tiene esa característica. Le jode una cosa y le jode la otra. Siempre algo le jode. La gata Flora. La típica cara de... póker. Tujes de la mujer. No. Es típica por cualquier cosa. Sea que sí o sea que no, siempre va a poner la cara. La cara la va a tener. La respuesta. No importa. Y bueno, acá el operador me dice que si nos prestan el auto lo chocamos. Y eso no estoy de acuerdo. No. No estoy de acuerdo porque los hombres chocan... Eso también tendrían que preguntar en el censo. ¿Qué? Si chocaron el auto. Ah, venía escuchando el programa... Sí, no, me contó ¿La bici tiene estéreo? La vecina, sí, así en altavoz. Y nada, y bueno. Acá Leo, el remisero, por ejemplo, nos hace una pregunta para usted. Nos dice que, a ver, no sé si lo hace la mujer, ¿no? O si está en pareja en este momento. Dice, no me vas a dejar nunca, ¿no? Esa pregunta la odia él. Se ve que es una constante también claro, de las mujeres. Claro, porque yo digo una cosa. La mujer quiere que él le conteste la verdad. Pero si él le dice, y no sé, chau, se enojó. Es verdad eso, ¿no? Es sí, una no sé, realidad. La vida, la vuelta de la vida, capaz que no te dejo. Leo, y ella se enoja. Cuando te pregunta, no me vas a dejar nunca, ¿no? Vos decíle no, me quedo con vos para toda la vida. Esas después son preguntas que no se piensan. ¿Me querés? Sí. ¿Me vas a dejar? No. ¿Estoy gorda? No. Automática. No se piensa. No se piensa. No la mirás cuando te preguntas si está gorda. No. No la mirás. No. No. Ya sé nunca. Que no, amor. Porque si no, estás si te equivocás en la respuesta, agárrate. Es la cara... Se va a acostar temprano, no te cocina. Te duele la cabeza después. No te cocina. Sí, no, terrible. Bueno, licenciada, vamos a tener en cuenta estos consejos. ¿Puedo preguntar, licenciada, en qué sos? Licenciada en amistades peligrosas. Tachame la doble, los sábados de 19 a 22. A que te digan que no, escúchame esta vez. Todos los días, todo el año, el puro rock nacional vive en Mar del Plata. Mega 90.1, puro rock nacional. En Librería del Bosque encontrarás toda la variedad en librería escolar, comercial y artística. La mejor atención, calidad y precios. Librería del Bosque, Mario Bravo, esquina Saavedra, a 2 cuadras de la entrada del bosque. No te olvides, en librería siempre del bosque. Salón de Fiestas Alma. Salón de Fiestas Alma. Ideal para realizar cumpleaños de 15, casamientos, todo tipo de eventos. Excelente atención, DJ y gastronomía tradicional de primera calidad. Capacidad 160 personas. Para hacer realidad la fiesta que siempre soñaste, Alma Fiestas. Salta 2248 entre Colón y Brown. Teléfono 496-0303. O búscanos en Facebook como Alma Salón de Fiestas. En la noche de Mar del Plata, Vivid Bar es el lugar. La mejor música y promociones sorprendentes. Viernes, 2x1 de cerveza y tragos toda la noche. Y los sábados, hasta las 2. Vivid Bar. Bar. Bernardo de Irigoyen, 3880. Reservas para cenar al 154-21-3288. Búscanos en Facebook como Vivid Bar. Juan Mar, Sociedad Anónima. Confeccionamos sus redes de contención en polietileno o nylon para piletas, obras en construcción, canchas de fútbol, balcones, lo que usted desee. Juan Mar, Sociedad Anónima. Juramento 757. Teléfono 480-0492. En Mar del Plata, las redes las hace Juan Mar Repuestos Edison. Representantes oficiales de acumuladores Roverano y de alternadores Nashville. Repuestos eléctricos. Atendemos tanto al sector de la pesca como el campo y particulares. Repuestos Edison. La mejor atención y los precios más convenientes. Avenida Edison 1367. Teléfono 489-5431. Estás escuchando Mega. Mega. En Mar del Plata 90.1. Mega. Puro rock nacional. Los sábados, Tachame la Doble, de 19 a 22. Tu mejor opción, Tachame la Doble. Tachame la Doble. Pasaron de las 9 de la noche y es momento de empezar a despedirnos de otra emisión de Tachame la Doble, que nos divertimos hoy también, ¿cierto? Sí, ¿cómo? Como siempre. Nos divertimos muchísimo. Espero que del otro lado también haya sido así. Exactamente. Bueno, voy a decir los nombres de los ganadores. La pizza de los Pérez se la ganó Beto 396. Los vouchers para jugar en Sacoa, Diego 296. La cena en DeWitt Bar de Bernardo Irigoyen, 3880, se la ganaron Leo 639, Jorge 246, Juan 113, María 545 y Emiliano 387. Un montón de gente. Y la entrada para la bicifiesta se va para Pablo 719. Lo pueden pasar a buscar todos estos premios por Alvarado 3031 de lunes a viernes de 10 a 20. Salvo la entrada para la bicifiesta, que es para ya, para dentro de un ratito. Después, el que no escuchó los ganadores, recuerden que siempre los publicamos en el Facebook nuestro, Tachame la Doble Mega, para que, bueno, puedan saber aquellos que no han escuchado recién, pueden ver ahí quiénes son los ganadores de los premios. Perfecto, entonces. Me acompañaron en esta nueva emisión, Lola Primo. Chau, hasta la semana que viene. Yo voy a tomarme, como siempre, como todas las semanas, un atrevimiento, y es decir, por un lado, que no me considero celosa, respondiendo a la pregunta que nos guió todo el programa, y por otro lado, sí, dedicarle el programa de hoy a la persona más celosa que conozco, que es Emiliano, mi mejor amigo. Que no se animó a llamar. Que no se animó a llamar, dicho sea de paso, ahora lo voy a llamar cuando salga. Jimena Domenichini. Hasta el sábado que viene, y yo se la dedico a todos los celosos que la sufren. Bien, Lucía Domínguez. Hasta el sábado que viene, yo se la voy a dedicar a mi hermana, que siempre estuvo celosa porque mi mamá me prefiere. Bueno, fuerte, fuerte la declaración. En la operación técnica, Lucas Barrio Nuevo, que si le quiere dedicar el programa a alguien, no se escucha. A mí me lo dedica. Uy, bueno, mi nombre es Agustina Ferraris y no se lo digo a nadie porque la verdad que los celosos me dan lo mismo. Esto fue otro programa de Tachame la Doble. Nos reencontramos el sábado próximo a las 7 de la tarde en el aire de la Mega 90.1 Puro Rock Nacional. Tachame la Doble, de 19 a 22. Tu mejor opción. Tachame la Doble. Tachame la Doble. Lunes al trabajo, martes es lo mismo, miércoles igual. Estoy re quemado, si no escucho radio voy a reventar. Giro la perilla al 90.1 del dial. Siempre todo el día quiero rock and roll y sé dónde buscar. Porque en Mar del Plata hay una estación, es la del rock nacional. Le subo el volumen al 90.1 del dial. Yo pongo la Mega, la 90.1 del dial.